Se apagan las transmisiones, se acaba la imagen en tu receptáculo televisivo y solo queda el ruido blanco. Ruido blanco que hoy quizás es más punto de giro que ruido blanco. No sé qué va a ser esto. Quizás como la fusión de todos los productos que hacemos en este espacio de delirio audiovisual y que hoy nos convoca para hablar de Batmanuel, de Bruno Díaz, de la nueva entrega de este superhéroe de DC Comics, pero no podemos empezar a hablar de ello sin antes presentar a quienes se han reunido en torno a la fragua cinematográfica para hablar de este nuevo delirio dirigido por Matt Reeves, quien para el burro por delante, ¿no? Rob Núñez aquí. Y junto a mí, la comandante en jefe de este ejército de las tinieblas, Paulina Rojas. Me encanta grabar. Sí, vamos a, es un capítulo, se une como lo, ¿cómo se dice? El spin-off se une al padre, en verdad. O el padre, el spin-off. Pero no va a ser tan. Va a ser más ruido blanco que punto de giro porque vamos a hablar muchas casas de pescado. Y nada muy, muy concreto, nada muy científico, en verdad. Puro ruido. Sí, es verdad. Puro ruido. Oye, presenta a nuestro invitado, que más que invitado es dueño de casa. Sí, pues es el padre. Se une al hijo. Sí, pues está con nosotros el Esteban. Qué bueno. ¡Hola! ¿Cómo ¡Hola, está, vieja Chile! Esteban Font? ¡Hola, Tanta Canadá! luna roja sin verle. Pues sí, caleta rato, weón. ¿Cómo Ya, pero está? ahora volviendo a las canchas, compadre. Ah, muy bien. Muy bien. Se Pasaron. te escucha guapo, por lo menos. Sí, no, estoy así como animado. Cambié mis lentes de óptico, estoy como renovándome. Cash. 2022 es mi año. Canta. Sí, los eclipses también, los eclipses. Ah, ya. No, aquí dos weones místicos, weón, me va a pegar un tiro. Digo, los Dos eclipses Virgos. son finales y comienzos abruptos, pero siempre para bien. Oye, vieja, Esteban, te quería preguntar antes de que entremos en materia, ya que pasó sin pena ni gloria, salvo el puñete Will Smith, ¿qué te parecieron los Oscar, weón? Putas, fueron raros igual, weón. No sé, tengo como. Lo he estado analizando harto. ¿Qué chucha pasó en los Oscars? Porque. Bueno, no sé si les pasó a ustedes, pero creían que todas esas películas deberían haber estado participando. O sea, Duna sí. Yo esa sí apuesto que sí porque se lo merecía estar ahí participando. Pero no sé si la otra. Bueno, como que eran buenas la otra, pero eran películas como. Que las veía en el cable, no sé. Puta, Muchas de nosotros esas. Coda no la hemos visto aún, weón. Pero las Oh. demás las vimos todas, de hecho. Es que yo no me acuerdo, loco. así de trascendente. O sea, me acuerdo como El Poder del Claro. Perro. Tic Tic Boom. Tic Tic Boom me gustó un A montón, mí pero me gustó Tic Tic Boom. Que es súper buena, no ¿no? he visto tanto. De hecho, por lo mismo no vimos los Oscars, porque nosotros solemos ver todas las películas, al menos de la mejor película. Y este año la vida pasó y no vimos casi nada. Entonces fue como ya no veamos los Oscars y quedó embarrada. Qué hora Sí, pues. embarrada. Yo creo que ahí como, no sé, hay ciertas conspiraciones que dicen que como estaba tan fome el Oscar que tuvieron que meter como alguna copucha o algo así, pues. Que Wow, qué estaba re fome, para que andamos con loco. cosas. De que estaban Claro. fome, weón. Yo lo Sí. estaba viendo y me aburrí, pues, y me fue a acostar y después me en la mañana, chucha, el manso combo Will Smith, y justo cuando me fui a acostar, pues, así, no, ni me la creía así. No, la verdad, yo no ni siquiera podría hablar. Porque no vi nada, no vi nada. Las vimos casi todas. No vimos Coda. Esa fue la que nos faltó. Qué heavy que fue así de poco trascendental. Chimo, si las vimos todas. Yo después miraba Y la al final, lista y las vimos todas. Menos Coda. Coda, por ejemplo, yo encontré que era bonita, ¿eh? A mí me gustó, pero también es una peli como de. Ya como que incluso hasta se me olvidó. Un poco. Como que, la pasé bien, me emocioné, todo, ya listo y fin. Imagínate. Es suave, una película muy suave, como que no sé si sea tan como. No sé si el guión tan bueno, ¿cachai? Aparte que era una adaptación de otra película francesa, ¿cachai? Sí, pues es un remake. Un remake. Que nada de malo con los remakes, pues bueno. Sí, bueno, No, no, no, nada malo, Scarface. pero como que no sé, como que siento que tenía que haber ganado otra, pues bueno. No, un remake, pues no sé, es como, no sé, igual no tan ya no existen protocolos para ver quién gana el Oscar, Aparte pero con lo que había, no sé qué podría haber ganado, bueno. no sé tampoco, bueno. Yo había apostado por Duna. Porque Perdón. sí se merecía una buena, así como mejor peli, porque está bien hecha. Independiente de lo que yo cómo la pasé viéndola todo, ¿cachai? Yo encuentro que una muy buena película, así como completamente. A lo mejor por eso también le dieron tantos premios igual. Está bien, esta es verdad. Pero ver, yo no sé si vería de nuevo Dune, güey. No, no. No es tan trascendental como esta que me gusta a mí, que es hermosa, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Titanic? No, la que ganó el año pasado. La que ganó el año yo la veo siempre igual. Nomadland. Nomadland, la encontré hermosa. Ah, esa, sí, pues bacán, Nomadland. Que podéis verla, es que, ¿cachai? Siempre. No. Esa es la wea, el, por lo menos el año pasado habían películas buenas que tú decías, sí, como que había la pelea. Había harto. El año pasado, sí, estaba difícil. Oye, ya no les quiero contar la inspiración, pero hablemos de Batman Noel. Le Batman. Es que. ¡Batman Noel! Lo que pasa es que yo me traté de informar porque soy muy chasquilla. Tengo mis propias opiniones, pero también quería como saber un poquito más porque no soy muy como experta en Batman. Y escuché varios podcasts. Ya. Y no quiero pelar, pero hablaban de puras tonteras y hablaban, era como, no sé, eran muy poco informativos, ¿cachai? Eran como amigos hablando de la película. Entonces no quiero que hagamos lo mismo. No, pues hablemos relajado nomás. Lead the way. Sí. Dirija la senda. Ya, bueno, no, es que vimos The Batman, que es la última de la saga. Oye, una consulta, allá en Chile se llama El Batman. ¿Cómo te la venden? Sí, sale como El Batman. El Batman. Sí. Creo, a lo mejor estoy mintiendo, weón, no sé. Pero yo me acuerdo de haber visto El Batman. Porque acá se llama Le Batman, pues, weón. Que igual es como meme la wea, pero... O parece que sale como de Batman nomás, weón. Estoy por chamullando. Ojalá se llame El Batman, weón, me encantaría, weón. Batman Noel sería acá. Batman Noel. Sí, por eso nosotros hemos estado todos los días diciendo Batman Noel, porque es no, como... sale Batman a secas, perdón. El Batman, ah, chistoso, puta la wea. Batman a secas. De Batman, El Batman Noel. Bueno. El Batman. Está bien. Antes de empezar igual, quiero decir que este es alta en spoilers de este podcast. Va a haber muchos spoilers. ¿Cómo debe ser? No solo de este Batman, sino que de los demás Batman. Así que... De la vida de Bruce Wayne y wea. Disfruten, sí. Bueno, entonces vimos la película The Batman, que se estrenó el 4 de marzo en Canadá. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, probablemente. Sí, que parece que también fue como esa misma fecha. Claro, el director es Matt Reeves, que también fue guionista con Peter Craig. Uh-huh. En esta película actúa el Robert Pattinson, la Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell. Y bueno, se trata de que es muy raro esto, pero Wikipedia me decía esto. En su segundo año luchando contra el crimen... ¿Ya? Yo no sé en qué momento de la película dicen que es su segundo año. Muy al principio. Muy al principio. Igual tampoco me acuerdo. Sí, dice, muy al principio lo dicen. Bueno, dice: en su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su propia familia. Chan, chan, chan. Además, entrará en conflicto con un asesino en serie conocido como el Acertijo. Ok. Debo decir que cuando yo. Escribí esto, lo busqué en Wikipedia, dije, me estáis leseando que The Riddler es el Acertijo. Yo no sabía que eran la misma persona, dije, no, verdad. Eso pasa cuando uno ve las cosas en inglés, po. Salía The Riddler, po. Qué claro. Yo no sabía que era la misma persona, po. Enigma le dicen ahora también, weón. Sí, Enigma también. Enigma. Es que ese es el apellido del personaje en los cómics, por lo menos. Sí, Edward Enigma se llama. Bueno. Exacto. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasó también, pero a mí como que no supe bien cómo dónde instalarla cronológicamente en las otras Batman. Entonces dije, deberíamos como repasar las otras Batman. ¿Les tinca? Pero, encantadísimo. Bueno, empezó. Batman apareció por primera vez en un cómic, en el número 27 de Detective Comics, en 1939. Y dije, DC Comics era Detective Comics. Y ahí me explotó de nuevo la cabeza. Bueno, de hecho, eso significa. Sí, po. Sí, po. Gracias Wikipedia por todo eso. Bueno, y la primera de Batman es la de Adam West de 1966, pero no vamos a hablar de esa porque era bien groovy. Era como psicodélica, sí. Y salía el acertijo. Sí, ya no, salía el acertijo. Salían sí, todo, yo creo que como bailando, no sé. Caché que algo curioso de esa, esto ya información conocida, pero algo curioso de esa Batman es uh-huh. que el Coringa, el Guasón, el Joker, como le quieran decir, el comodín, como le dicen en España, uh-huh. el actor creo que era un mexicano y el weón tenía bigotazo. Sí. Y una de sus cláusulas contractuales era no afeitarse el bigotazo. Bueno. Entonces el weón se lo pintaron. Y tú miráis los capítulos cuando sale él y tiene un mostacho blanco pintado. Y tiene un manso mostacho re mexicano. Bueno, pero sabéis claro, que gruesa, no, sí, nunca me di cuenta hasta que me contaron, weón. Bueno, oye, y otro dato también que es súper bueno de ese, que ese weón fue el primer weón que creó como la risa del Guasón, weón. Oh. Y ahí todos se inspiraron en esa risa. Wow. Porque antes de eso había estado los cómics nomás, pues, entonces uno veía jajaja, ja, ja, pero leía nomás el jajaja. Ja, claro. ja, y el weón como que lo personificó como así como ¡ah! No, hilarante. Y ahí todos siguieron con esa corriente. ¡Qué buena! Ahí Latino represent, ¡qué bacán! Bacán. Bueno, y después viene Batman de 1989, que la dirige Tim Burton. Ahí donde sale Michael Keaton como Batman, sale Kim Basinger y Jack Nicholson como el Joker. ¿Se acuerdan de esa o no? Sí, sí. Esa fue yo la vi en VHS, me acuerdo, cuando era cacha, chico. Cacha. ¿Y tú la has visto? Chivo. Sí, sí, sí. Me, igual. Esa me, fue mi primera experiencia, creo, que recuerdo. De, ¿con, sí, de, con Batman? Fue, en realidad, parece que esa yo la vi después, bueno, porque tengo recuerdo de la primera película en el cine que yo fui a ver, la 2, la Batman yeah. Returns. ¿Cachai? Sí. Y creo que después vi la 1. ¿Cachai? Así fue el orden, en VHS. Sí, yo la vi mucho después, yo la vi mucho después, pero cuando la vi, yo quedé loco con, no sé si te acordáis, pero en la película te dicen de que el Guasón mató a los papás de Bruce Wayne, pues. Ah, sí, pues. Sí, pues, yo, sí, oh. yo, oh, la weá, y eso nunca fue canon después de los cómics, después crecí, me puse incel y me puse a leer cómics y caché que no pasaba así nunca. Claro. Weá, la película es una blasfemia. Esta una mentira, me Exactamente, weón. Pero bueno, después crecí más y se me pasó. Y dije, bueno, la película está buena igual. Pucha, yo no la he visto. ¿No has visto esa? No. Joder. Porque, bueno, después viene la otra de Tim Burton, que es Batman Regresa, 1992. Sigue Michael Keaton de Batman. Ahora sale Michelle Pfeiffer como Gatúbela. Está Christopher Walken, que es el malo. Y Danny DeVito, que es el pingüino. Esta fue la primera que yo vi y yo creo que la vi en loop. Como los niños ven películas y cacho que los niños ven como, no sé, como 10 veces la misma película y te la aprendí de memoria. Yo la vi así. Me encantó. Ya, igual bien. Igual bien. Es una buena película para ver en loop. A mí me daba mucho miedo, man. A mí me daba mucho miedo. Igual me da miedo. Sí, no. Es que el pingüino daba miedo. Me da, porque cuando se comió un pescado, me acuerdo. Así, yo que chucha, le pasa a este weón. Le salía como sangre, así como. Sí. O sea, como baba negra. Así. Siempre baba tenía negra. Como baba negra en la comisura de los labios. Era como. A mí me encantó. A mí me voló la cabeza esa película. Bueno, eso quería decir un poco del como el mundo de Tim Burton, de Batman. A mí me encanta, porque lo encuentro tan rayado. Es rayado, es como. Es como, no sé, es como el video de Black Hole Sun, ¿cachai? De Soundgarden, como que está todo medio deforme, ¿cachai? Como, es como una pesadilla de niño, po. ¿Cachai? Como cuando eres niño y tenés fiebre, ves como todo. Para mí era algo así, era un susto así como. No sé, qué raro este mundo, así. Lo encuentro muy extraño. Es bacán. Y aparte que como dato igual bacán es de Tim Burton, que uno conocía de Batman el. Como el traje medio azulado, po. Y el weón fue el que se le ocurrió ponerlo como en negro. Ah, mira. Sí, pues en los cómics. Siempre en los cómics estaba así. En los cómics claro. En esa época la capucha era azul y el traje era gris, ¿no? Creo. Sí, era gris. Pero y otro azul. Datazo, que este sí que yo lo había leído hace rato, pero no sé si es corroborado, ¿cachai? Pero creo que el logo amarillo del Batman lo puso Tim Burton, porque nunca tuvo amarillo en los cómics. Siempre era el puro murciélago nomás, ¿cachai? Mira. El puro logo del murciélago de. Pero el amarillo se lo puso el weón. Y después en cómics posteriores empezaban a poner harto el logo en amarillo. Wow. Eso sí que no es 100% corroborado, pero me acuerdo que lo había leído en un estudio de Ratna. Qué buena. A mí me gustó a caleta esa entrega, weón. Bueno, la vi mucho después. La que sigue es la primera que yo vi, pero cuando vi Regresa, me gustó caleta porque también creo que coincide mucho con lo que estaba pasando editorialmente con Batman en esa época. Y acá me va a poner latero, como esos podcasts que escuchaste tú, Pauli. Pero DC en esa época, a finales de los 80, a principios de los 90, estaba como buscando su camino y trataron de regresar a Batman como a este ángulo más oscuro que era el Batman original, el Batman de los años 40, el lo más noir, ¿cachai? Como temáticas más adultas, empezaron a morir personajes en Batman, bueno, murió el segundo Robin, por ejemplo, bueno. Entonces, bueno, ya había muerto hace rato cuando se estrenó Batman Regresa, pero creo que coincide con esa mirada. Si tú miráis las películas de superhéroes que se están haciendo en esa época, que tenéis las de Superman antes de las de Batman, yo no sé si a ti te gusta la de Superman, Esteban, Juan, pero yo la encuentro súper ridícula, Juan. ¿La antigua? Sí, son chistosas. Bueno. La del Christopher, ¿cómo se llama? Sí, la de que sí, porque es como... Es que puede hasta como que cae un poco de parodia igual, porque tiene que estar como chiste igual. Bueno, hermano, weón, el la 1 o no, el queda la cagada y el weón para solucionar la weá vuela hacia atrás y revierte el tiempo. Ah, sí, pues. Esa weá es súper falso, weón. Pero si el Superman en una de esas tenía ese poder, si venía de otro planeta, no sé. Bueno, esa es la serie de las cuatro que habían. Esa es la más seria. Este es como el giro final de la más seria de las cuatro, así que imagínate el resto. Entonces, igual claro. Lo que estaba pasando con DC era pura mierda, pues, bueno. Entonces, Barton trata de traer las temáticas de los cómics más adultas, que era lo que estaba pasando editorialmente, como a la pantalla, para sacarlos de esta parodia, weón, bueno, que estaba haciendo Superman. Y resulta, pues, bueno, porque es lo que hace primero con Nicholson, y después la segunda repite con crece el exitazo, yo creo. Y algo que a mí me gusta mucho de esa película, que de hecho me hiciste darme cuenta tú de eso, Pauli, es que ese Bruce Wayne, el Bruce Wayne de Michael Keaton, a mí me gusta porque no cacha nada, weón. Está muy perdido. Es mi favorito, voy a decirlo. Es mi favorito. Sí, está muy perdido. No es ese el Playboy que es la coartada perfecta del hombre murciélago y que se encarga de la empresa y weón que sale en los cómics. Es un weón que está tan descolgado de la realidad de Bruce Wayne que se ha olvidado de todo lo que implica el protocolo. Me gusta eso, me gusta mucho, mucho. Y es como eso. Misterioso, como que no se sabe qué chucha el weón, qué piensa el weón. Eco. Sí, de hecho, es una de mis escenas, es una escena que se me quedó pegada a mí, que yo se la hice ver a Roberto, porque que ahí se ve que es una escena que podría ser de relleno, pero es muy decidora del personaje. Que Alfred le lleva como una sopa. El loco está como investigando, no sé qué. Y le lleva una sopa, el loco se la come y como que la escupe. Y dice, está fría. Y Alfred le dice, es vichyssoise. Sí. Que Bruce Wayne lo mira así como, ya ahí es fría, ¿cachai? Como una weá súper cuica. Sí. Pero sí. Él como que no sabe ser cuico, ¿cachai? Oh, claro. Me encanta esa escena porque lo encuentro como muy... Como que bueno, está tan metido en ser superhéroe, pero como sí, que pero... no está ni ahí con la realidad. Claro, y muestra mucho cómo es el personaje, po. ¿Cachai? Pero también eso es muy Tim Burton, yo encuentro. ¿Cachai? Sí. Que él, es que yo siento que como es Batman, ¿cachai? La teoría que se me va a caer del bolsillo. Como es Batman, refleja la weá, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo ve el director? ¿Cómo el director quiere presentar a Batman? Que es después, bueno, de cuando sigamos avanzando, vamos a ver. Claro. Y para este weón, para Barton, yo creo que es más un superhéroe de cómics noir de los años 40, que es lo que son sus dos películas, que es un multimillonario que tiene una identidad secreta. Sí, pero claro. también bien circense, ¿cachai? Sí, claro. Como es Tim Burton, ¿cachai? Sí. Porque no es solo noir, es medio como ridículo, ¿cachai? Como... O sea, es que bueno, también se condice con la estética de Tim Burton, sí, con este gótico barroco que tiene. Gótico barroco, la weá, no tiene sentido lo que acabo de decir. Pero este gótico hiperbólico, gótico barroco, este gótico hiperbólico que tiene, ¿cachai? Como en lo estético, en la teatralidad de los personajes, lo que decís tú. El plan de mierda que tiene el pingüino, weón. ¿Te acordás de bombardear el ayuntamiento con pingüinos con misiles, weón. Y robarse a todos los firstborn. Muy, muy como bíblico, encuentro. Sí, sí, pues. Sí, sí, sí. Y eso como que muy, muy sello de él, pues eso vale bacán. Pero también es terrorífico, como que da caleta de miedo, sí, a esa weón. Claro. Yo creo que por, y al final por eso que lo echaron cagando, po, a Burton, porque no. La... Yo tengo entendido que él no quiso hacer la tercera. Porque yo tengo, de hecho, entendido. Él produce la tercera, weón. Es que tengo entendido que tuvo problemas con no sé con quién, de alguno de estos grandes magnates, que querían que Batman estuviera, apareciera en una caja de McDonald's, ¿cachai? Y era tan terrorífico la wea que estaba haciendo, porque Batman Return es más oscura que la 1, pues. Entonces sí, le claro. dijeron, oye, loco, bájalo un poco, porque queremos que esta wea se venda en los juguetes, ¿cachai? Y ahí parece que tuvo problema el weón. Ah, mira, pero tiene mucho sentido porque después viene este otro director. Vamos a pasar a la siguiente película, que es Batman Eternamente. La primera que, es, la primera que vi Batman, pura mierda. Joel Schumacher, de 1995. Y claro, pues ahí la estética es súper pop. Es súper sí, como de monito coleccionable, pues, ¿cachai? Sí, están todas las figuritas. Claro. Y todos los, como, todos los personajes disfrazados. Bueno, es de juguete slash Fausto. Claro, es muy noventera, yo encuentro igual. Es como muy. Siento como muy Backstreet Boys. Es muy pop, ¿cachai? Como muy plástico, muy colorido. Chivo. No es nada como Tim Burton, po. Bueno, voy a repasar primero el Batman, ahora es Val Kilmer. No. Sale Tommy Lee Jones como el Dos Caras. Sale Jim Carrey como el Acertijo. O The Riddle. Oh, no, ese mismo. Ya. Yeah. Nicole Kidman. Sale Chris O'Donnell como el Rob, o sea, como el Rob, como el Robin. Robin, sí, vos. Drew Barrymore. ¿Sale Drew Barrymore? Sí. Y sale un psicópata que absorbe onda, puse ahí. Es que Drew Barrymore, en ese tiempo la Drew Barrymore recién estaba como volviendo a las canchas, ¿no? Es que la cabra como que tuvo toda esta comada de sobredosis y de drogas, claro, cuando era más joven. Y desde ahí empezó como de a poco a meterse de nuevo al cine, pues. Y aparece como una de las chicas de Dos Caras. Es la Ángel. Como el buen tenía como dos caras, una verdad, diabla. Verdad. La Ángel es la Drew Barrymore, pues. Lola tenía dos psychic, weón. Claro. La weá era un circo, era un circo esa película, weón. Pero hay que decir que tiene el manso casting. Y también yo creo que tiene mucho sentido con lo que dice Esteban. Es como, ya hagamos esta cuestión, hagámosla blockbuster, pues, ¿cachai? Sí, pues. Como saquémosle plata, claro, al producto, ¿cachai? De hecho, esta tiene la de las mejores canciones de Batman, o la más memorable para mi gusto, que es la de YouTube. Sí. Que Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, la mea. Sí, este monta, no. Na, na, na. Y la ¿no viene ahí también Kiss from a Rose de ahí? Sí, pues ese. Oye, este es pues, y en alguna de estas, que no sé cuál, sale una canción de Smashing Pumpkins. En la siguiente. En la otra. También no es buena, güey. Lo único bueno es esa película, güey. Es que eso, pues, eran como productos mega comerciales, como toda la carne en la parrilla, todos los mejores actores del momento. Pero que eran éxitos, era eran puros éxitos. Pues, bueno. Sí, pues, y al final, si tuve igual también como que querían vender y traer como a todo ámbito, incluso adulto, por eso que le pusieron pezones, había como mucho escote, mucha falda o minifalda. Mati Paquete. Toda la era como... Harto paquete, o sea, hay una parte donde sale toda la raja de Batman, pues. No sé si es la 1 o en la 2, o sea, en Forever o en la Batman y Robin, pero como que promocionan a que vayan a disfrazarse en Halloween, muy sexy. Sí. Yeah. Bueno, eso es la siguiente, cuando sale ya Batichica, y en un momento, en una secuencia, los 13 se ponen sus trajes, uh-huh, y hay su buen plano ahí del poto de Clooney, del paquete de Robin, de la teta de Batichica, sí, harto pezón masculino, bien. Qué vergüenza. Pero caché que Batman como que retoma la senda editorial. Y acá con Schumacher se empieza a ir de nuevo a la mierda y empieza a volver de nuevo al circo, Timoteo. Sí, claro. Yo igual, bueno, ahora, sorry, pero para ir cronológicamente, el Batman donde sale Batichica se llama Batman y Robin, que es de 1997, también es de Joel Schumacher. La primera que viene en el cine, de Batman. Claro, y ahí el Batman ahora no es Val Kilmer, sino que es George Clooney, porque da lo mismo, cambiémoslo. El peor Batman. Nadie se va a dar cuenta. Horrible. Alicia Silverstone es la Batichica. Uma Thurman es Hiedra Venenosa. Arnold Schwarzenegger es el Señor Frío. El Señor Frío, para contextualizar un poco, weón, en esa época estaba saliendo Batman la serie animada, que es una serie de dibujos hecha por Paul Dini y Tim Robin, creo que se llama el señor, Y la weá fue un éxito, weón. La weá es una serie muy buena, de animación, weón. Y en esa serie, hasta esa serie, Mr. Freeze, que es el señor frío, era un personaje muy del fondo de catálogo, weón. Con un personaje así, un weón que dispara hielo, congela weones, ni un brillo. Y en la serie animada, como que le dieron una historia bacán a Mr. Freeze. Entonces el personaje empezó a ganar mucho, mucho, mucho. Y por eso lo meten en la película. El problema es que lo meten y se lo pasan a Arnold. Que todo bien con Arnold. No, no le echen la culpa a Arnold. ¿Cómo lo dirigen? Grande Choache. Grande Choache, ¿no? Si todo bien con Arnold, si Arnold nunca es el problema. Oye, voy a dar como un dato así como de por qué está. ¿Por qué son tan malas esas películas? Justo en ese año también había mucha crisis también en los cómics. De hecho, no se estaban vendiendo cómics, ¿cachai? Hubo tanta tragedia en la venta de cómics que DC y Marvel se tuvieron que aliar, pues. Se tuvieron que empezar a hacer como esta como fusión de universo para poder vender cómics, porque la wea, nadie estaba leyendo cómics en ese tiempo. No estaban saliendo weas buenas y salían películas de mierda como estas, ¿cachai? Entonces, como que esas eran las pocas películas superhéroes que estaban saliendo. Y bueno, y en esa época también, en los 90 están esos proyectos fallidos de Avengers también, que se hizo una peli de los Avengers, uno de Capitán claro. América, que son puras weas que hayan pegado. Horrible, sin pura wea, sí. Pura mierda. Entonces está todo mal con los superhéroes. Igual quiero decir, esto lo leí, porque yo personalmente no vi ninguna de esas dos, porque yo estaba tan enamorada de Batman Regresa de Tim Burton que dije, no, ese no es Batman, Batman es Michael Keaton. Pero leí por ahí que para nosotros, que claro, que la primera que vimos fue la de Tim Burton y nos impactó tanto, esas que vienen son malas, pero para los cabros chicos de esa época quizá ese es su Batman y quizá es súper buena. Paulina, yo soy un cabro chico de esa época y la primera que yo vi fue Batman Forever, la 3, y la segunda que vi fue esta, Batman y Robin, que de hecho es la primera que vi en el cine porque Batman Forever la vi en la tele, y eso es muy mala, güey. Después vi la de Tim Burton, después en el colegio, en la media, vi la de Tim Burton y me gustaron, pues. Bueno. Mira, ¿y claro, seguías con esperanza acerca de Batman? Es que me gustaba Tim Burton, pues. Bueno. Sí, ya en la media me gustaba Tim Burton, entonces, veamos qué hizo este señor antes. Y la otra, las películas para mí siempre han sido malas, siempre fueron malas. Aunque con la del Chuache yo me reí mucho, weón, bueno, porque es muy chistosa la del Chuache, weón. Es chistosa. Sí, es como harto chiste, como que al final dijeron, ya, chao con la wea, como que todo se tiró al chiste. Batman con una tarjeta de crédito que dice Baticrédito, una wea así, que salen pura wea. Es cualquier cosa. Es como una parodia. ¿Sí? Wean, bueno, no sé si tú cachas, aquí el Esteban es un experto en eso, que el Chuache se hizo muy famoso por los one-liners. Como sí. Era de acción, el weón tenía one-liners como, I'll be back, y cosas así. Y al weón, y llenaron la película con one-liners, weón. De hecho, claro, diga, vez, frío. Weón, it's time to break the ice. Oye, el culiado fome, weón. Sí, pues sí, de hecho, en este lugar que yo busqué decía no sé cuántas líneas de chiste referido al frío o al hielo. Eran muchos, como, no sé, voy a decir 200, ¿cachai? Sí. 200 chistes referidos al frío. Todas, todas, son todas del Chuache. Y todos los diálogos son así. De hecho, como que al final, incluso como el weón es doctor, le dice, llama a mi secretaria para una consulta, hacen como weas así como que de dónde sacan esos diálogos de mierda, ¿cachai? Como que son puros diálogos culiados. Y sale Bane, que solo dice Bane. Ay, qué vergüenza, weón. Ay, es que también eso fue como heavy, porque de ahí mucha gente se indignó de Bane, porque Bane era el manso antihéroe, po. Y justo en esa época estaba saliendo un cómic muy bueno que se llamaba La Caída del Murciélago. Claro, po. Donde uno de los personajes principales de esa saga es Bane, po, que el weón que ahí sale la clásica donde el weón le rompe la columna a Batman. Es la única vez que Batman pierde y el weón tiene que dejar de ser Batman. No. Exacto, entonces estaba Bane pasando eso así como de manera paralela y sale este weón el Bane que así, Bane. Y es como verde, es como un gorila verde que solo dice Bane. Es como un loco de Guardianes de la Galaxia, así. Es como Groot, como, pero sin ni un brillo. No, y bueno, aquí no, Poison Ivy salía también, pues, weón. Sí, Uma Thurman. Qué mal, weón. Qué mal, weón. Qué tragedia, weón. Qué tragedia esas películas, weón. Oh, bueno, que desaparezcan. Schumacher después pidió perdón, tengo entendido, weón. Sí, sí, después con los años, weón. Sí, pues. Con los años pidió perdón. Y claro, y ahí es donde está The End is the Beginning is the End de los Smashing. Ah, la única va buena esa película y quizá la era más de mierda de los Smashing. Qué horrible. Weón, todo mal. El momento trabuco de Billy Corgan, weón. Todo mal, weón. Ese tema es bacán. No sé, es un temazo, weón. Sí, me encanta, weón. Aparte, bueno, perdón, en la época del Ador, igual está todo bien. Entre Melancholy y el Ador, está todo bien. Pero no sé, los Imagine estaban pasando por un Robert Schumacherismo también en esa época, así que. Mal. Se llama Joe Schumacher. Joel Schumacher, ¿verdad? Sí, Joel, sí. Bueno, sí, ahí efectivamente hay una pausa dolorosa, puse yo aquí en la pauta, porque es como, por favor, pensemos lo mejor, es un personaje digno. A ver, no sé, pues, hagámoslo de nuevo. Oye, ¿y quién nos saca esta pausa? En lo que es el superhéroe, Sam Raimi con Spider-Man, que vuelve a demostrar que las películas de superhéroes son posibles. Ah, sí, mira. Sí, pues Spider-Man, el Spider-Man de Sam Raimi, que es un éxito. Y ahí. ¿Cuál es? De Tobey Maguire con. Ah, ya cuando le da el beso al revés. Le da el beso al revés. Aquí está en Dance. Mira, es verdad, esa weá. Recupera la fe. Sí, pues. Y ahí empiezan. Pero ahí salen puras weas fracasadas también, pues. Daredevil, weón. ¿Qué más sale ahí? Ah, no, pues los X-Men salen en esa época. Los X-Men y Spider-Man son los buenos que le pegan el palo al gato, pero salen weas como Elektra, como Daredevil y bueno, en fin. Cosas. La primera de Hulk. Bueno, y se acaban los hermosos 90 y empiezan los 2000. Ya vienen empezados los 2000, vuelve Batman Inicia, 2005. Buena peli. Se terminan los pezones de Batman con Christopher Nolan. Buena peli, weón. Y se nota el cambio de milenio. Y vuelve con todo, porque yo en cada película iba viendo como el porcentaje de Rotten Tomatoes o como a cuánto le gustó a la gente. Y la de Batman y Robin yo ni siquiera la noté porque debe haber sido rebaja. Pero la otra, no sé, pues la primera era 72%, 80%. Cacha, Batman Eternamente tiene 40% de Rotten Tomatoes, así ya se fue a la B. Pero esta, Batman Inicia, tiene 84% en Rotten Tomatoes y 8,2 de 10. O sea, volvió así como por fin algo digno. Pero es que es muy buena. Aparte, era un buen momento Christopher Nolan. Bueno, el buen venía a hacer el gran truco de hacer Insomnia y saca esta weá que yo creo que no sé, nadie lo esperó, weón. Aparte, que como que. Claro, justo la película se llama Batman Inicia, entonces como que el buen apostó como. Una weá que no habíamos visto nadie, de cómo chucha el weón se convirtió en Batman. ¿Sí? Y este weón construye como una trama y un personaje que tú decís, bueno, sí, puede ser. Po. Aunque hay cosas que hay ciertos canónicos y fanáticos que dicen, ay, que es que no es así como se formó Batman y tal la weá. Pero este weón como que lo hizo creíble, lo llevó como a la realidad. Que el weón, claro, un millonario, weón puede pagar la weá que quiera. Entonces, obviamente, el weón se puede pagar un viaje a la concha de la madre a entrenarse. Yeah. Está bien, po, ¿cachai? Como que tú decís, ya, sí, le creo, porque tiene plata, ¿cachai? Y ahí como que creo que también empieza a construir el Bruce Wayne más millonario, ya hay más tecnologizado también, ¿no? Ah, claro, como, claro. Como toma esta arista más comillas realista, ¿cierto? Vemos a Lucius Fox por primera vez, weón, que el personaje de Morgan Freeman. Que un personaje que igual era importante en los cómics. Entonces se le da como una, entre comillas, una suerte de explicación a todo el aparataje que es Batman. Que igual creo que le dan importancia a Gordon, que en los cómics siempre fue importante. Y en las películas del Batman, las cuatro anteriores, sale muy poco, sale, pero no sale. Oye, Batman y Robin, 12% en Rotten Tomatoes. A la concha, no es nada. Me dio como pena escribirlo. Bueno, ya. Corren a esa película de la historia. ¿Pero para qué, po? Desaparezca la copia. Sí, po. Bueno, en esta primera de Batman Inicia, bueno, sale Christian Bale ahora como Batman. Está Cillian Murphy como Scarecrow. Está Michael Caine como Alfred, que es como de los más bacanes Alfred, yo encuentro. Está Katie Holmes, Liam Neeson, calla. Qui-Gon Jinn. Gary Oldman, mi actor favorito de la vida, como James Gordon, y Morgan Freeman. Sí. Como Lucius Fox. Sí. Bueno, y eso quería decir, a eso me refería yo con lo que dije antes, de que los directores muestran en el Batman lo que quieren, cómo quieren hacer ver a Batman, y para mí Christopher Nolan lo quiere hacer ver como un 007, yo creo. Como un tipo mega millonario, mega galán, mega como... Con recursos. Con muchos recursos, muy pocos defectos, ¿cachai? No sé si tiene mucha profundidad, no tiene estos momentos chistosos, por ejemplo, de Michael Keaton, o capas, ¿cachai? A mí me encanta Christian Bale, a mí me encantan las de Nolan, me encantan, pero pero Batman es, me parece un poquito más, no sé, como simple, no sé, es como un unidimensional, un poco, en mis ojos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, es que aparte que es como un Batman, como que yo digo, un Batman sofisticado, como que así como bien, así como con pinzas, bien, bien medido. Se ve él como, no es como un buen, como un Batman que está entre las sombras. Uno ve el uniforme de repente como al Batman. Entonces como que. Y se enfoca mucho en la construcción de Bruce Wayne. Es muy estilo como personaje de Succession. Anda así como muy del gran millonario que puede comprarse toda la guay que quiera. Entonces como que creo que trató de enfocarse más hacia ese lado, a construir más Bruce Wayne que el mismo Batman. Sí. Sí, igual es verdad lo que dicen respecto a que quizá la tridimensionalidad del personaje, respecto a todo lo que ya pasaba en los cómics, ¿cierto? Que Batman es un... El problema de Batman es que el ser Batman le acarrea muchas tragedias, weón. El weón hace lo que hace para poder vengar la tragedia de su vida, pero el weón, al hacerlo, provoca muchas más tragedias en las personas que lo rodean, ¿cachai? Incluso llevando a la muerte a quienes lo rodean, weón. Claro. Y ese conflicto de Batman, creo que es peludo llevarlo a la pantalla, weón, y Nolan no lo intenta. Yo creo que las de Nolan, weón, salvo la tercera, que es una blasfemia, creo que las de Nolan son thriller nomás, y el weón les puso capa, weón. O sea, yo por lo menos siempre la he visto así, weón. Sobre todo sí, la dos, weón. Son la weón podrían no ser de Batman, weón. Y es ser verdad, protagonizadas weón. Por, no sé, el hombre paloma, weón, el hombre codorniz, weón. No tendría tanto caché, sí, pero pero sí, son thrillers, son buenos thrillers, no digo que sean malos thrillers, son buenos thrillers, pero agarran elementos de la mitología del personaje y lo llevan al mundo del thriller en vez de llevar el mundo del thriller al mundo del personaje, creo yo. Sí igual estoy de acuerdo, bueno. Sí. Lo que sí, a modo de crear mito de Batman, creo que de las tres, Batman Inicia es la que tiene más elementos mitológicos del personaje, ¿no? Esa es donde él se cae al pozo, como niño. A mí me encantó esa explicación, claro. Me acordé buenísimo. Me gustó mucho esa explicación. Como que me hizo mucho sentido. Hay un detalle que a mí me gustó mucho, porque el weón, claro, ya es súper millonario, personaje Succession, ya bla, bla, bla. Como que tiene todo ese perfil. Pero hay una weá muy, muy bacán que el weón, como para aprender a lo que es el crimen, el weón empezó a ser delincuente. No me acuerdo dónde era, en Tailandia, no sé dónde, no me acuerdo ya la película. Pero el weón empezó como a robar, ¿cachai? Para entender el crimen. Y esa weá lo encontré así como un detallito que lo encontré así bacán. Bacán de la construcción del Bruce Wayne. Así como no me el personaje. Acordaba de eso. Sí, pues. Claro. Sí. Bueno, y también lo escuché por ahí, no sé si ustedes están de acuerdo, pero lo escuché en otro podcast y me pareció súper interesante que hablaban de otra cosa, por eso yo pensé mucho todo el rato del 007. Decían que que las películas de James Bond son como de las publicidades más grandes de lujo masculino. Está que en las películas de James Bond salen como los relojes nuevos que van a sacar a la venta, los autos nuevos, y a mí me pareció parecido en ese sentido con respecto como a los accesorios, Nolan, quiero decir, ¿cachai? Con estas como motos súper bacanes y los autos son súper bacanes y como que todo es muy bacán, ¿cachai? Como alto lujo, quizás estoy siendo redundante, pero quería decir eso. Sí, sin duda, sin duda. Sí, claro, sí. Bueno. Sí, aparte que es el detalle del Batimóvil de que era un auto militar, lo encontré bacán igual. Como que un buen así como, no, o sea, no eran guas que dejamos como con un prototipo para el ejército. Para el ejército, así, bacán. Y lo encuentro así como que, ya bueno, se la compré. Así, sí, sí, y no sé si eso habrá salido en los cómics, weón, desconozco, pero una terrible buena solución. Para una wea. Para una wea como, no sé, circense, weón, del auto murciélago, weón, bacán, terrible buena solución, weón. Sí, pues, yo no he leído tantos cómics de Batman, así como algunos más canónicos, fanáticos, pero no recuerdo dónde se explica dónde el weón tiene las weas. Entonces encontré muy bacán esta peli que presenta eso, cómo salieron las weas. Ah, sí, bueno, se la compro. Así como que... Bueno, sí, pues no, en los cómics igual es este weón de Lucius Fox el que le arma cosas. Sí, pues, sí, es lo mismo, bueno. Y Juan desvía plata. Es retrucho el Bruce Wayne. Juan desvía plata de Industrias Wayne para financiar sus mierdas. Como un millonario. Como un millonario. Claro. En vez de pagarse viaje a él y a su hijo a China, weón, para que los weones hagan negocios, weón, hace tanque y weas, pues, weón. Está bien, weón. Bueno, después de Batman Inicia viene Batman el Caballero de la Noche, 2008. Acá sale el Heath Ledger, como el Songwa. Y Aaron Eckhart es dos caras, pero también es Harvey Dent. Oh, ups, spoiler. denle nomás. Opinen. Ah, peliculón, weón. Bueno. Peliculaza. Nada que decir esa peli. Yo creo que está de las mejores películas que se ha hecho de Batman así, últimamente. Creo que es su único gran problema. El único gran problema que le veo a esa película es que es más una película del Guasón que de Batman. Y no hay ningún problema en eso, yo encuentro. A ver. Es que es muy bueno el Guasón. Es muy, yo siento que era un personaje que se merecía su película. Merecía una peli. Es que es muy bueno, ¿cachai? Como sí. Que encuentro que. Yo creo que por eso la película es tan buena, porque el Christopher Nolan le dio el espacio que se merecía un personaje tan bizarro, ¿cachai? Como. Obvio que. No sé, yo no creo súper bueno. Sí, aparte que yo creo que va a pasar muchos años que el personaje de Heath Ledger que creó él como Guasón va a seguir siendo como referencia. Va a ser, él va a ser como un punto muy fuerte de referencia frente al otro Joker. Sí, aún ahora que ya pasamos el Guasón de Joaquin Phoenix, que a mí me gustó mucho, pero claro, creo que no hay Guasón como el Guasón de Heath Ledger. Sí, en ese sentido yo encontré que Joaquin Phoenix fue, o sea, él siendo un súper actor, pero fue súper respetuoso también de como no pisar a Heath Ledger, como claro. No lo cambió por completo, sino que, o sea, hay partes que para mí, yo viendo el Joker de Joaquin Phoenix, fue como que se te confundía un poco, ¿cachai? Yo siento que él lo estudió un montón, es verdad lo que dice Esteban, es como que el loco sentó un precedente. Sí, bueno, sí, Phoenix cuando ganó el Oscar, se lo dedica a Heath Ledger. Dice que es su actor favorito. De mano. Que se mandó el mazo papel. Y es loco, voy a decir algo, nada que ver, que me acordé, pero yo nunca quise ver la primera Batman, porque a mí Jack Nicholson me daba demasiado miedo. Me daba mucho miedo. Pero no sé si era un miedo bueno. No sé, que no me gustaba su sonrisa, no me gustaba. Pero claro, que como pegar la weá. Sí, bueno, por algo lo castearon a él. Po. Y en pero esta, tiene prótesis, mi amor, no es su sonrisa real. Yo creo que es su sonrisa. No, mi amor tiene una prótesis. El why so serious. Bueno, y en esta película sale para mí uno de mis personajes favoritos también, que es Harvey Dent. Que yo no lo había visto antes y obviamente debe ser re famoso en el cómic y no sé qué, pero yo amé la historia de ese personaje. Ya, en la primera película donde sale dos caras, nada de eso ocurre, así que no la ve ahí. Claro. No, si no la voy a ver. se pasan por la canoa toda la historia de Harvey Dent y el weón, no, es malo, Tommy Lee Jones. No. Pobre Tommy Lee Jones. Claro. Así, en ese lugar para los deberes lo hace súper bien. Pero si es un actorazo, si no es culpa de él. Sí, no, pero creo que Nolan adaptó súper bien la historia de Harvey Dent. Bueno, me gustó mucho. Me gustó caleta la adaptación que hizo. Bueno. Caleta. Sí. Es tan buena que a mí me gusta mucho ese personaje. Como que me siento muy identificado. O sea, yo no sé, como que si a mí pasara algo así, yo también me caería en esa. Me parece muy lógica. Terrible igual. Bueno, eso es lo que convive. Yo convivo con eso en mi cerebro. Y yo convivo contigo en tu casa. Pero, me pareció como. Sí, hay algo que me gusta mucho de esa peli, que creo que hay una premisa. A lo mejor ahí me pueden corregir, que no me acuerdo quién. Lo decía el Guasón, pero no me acuerdo en qué en un cómic. O no sé si es la de Killing Joke. O la que dice: falta como un mal día para convertir a alguien, volver a alguien loco, no me acuerdo cómo era la frase. Sí, es la broma asesina. ¿En la broma asesina dice esa, weón? Sí. Y esa es como la premisa más o menos de esta peli, pues. De lo que, por ejemplo, lo que le pasa a Harvey Dent. Harvey Dent le pasa a esa wea, pues. Solamente sí, como un acto o un mal día, el weón lo convirtió completamente en otra persona. ¿Cachai? Y eso es como una premisa que se repite mucho en Batman, porque a Batman también le pasa esa wea. O sea, Batman obviamente le pasa esa wea porque se muere su papá. Entonces, como que todos tienen como un acontecimiento donde cambian de repentinamente de vida. Exacto. Jesús. Es que la ciudad gótica tiene problemas, la ciudad gótica. Bueno, como dato, Batman el Caballero de la Noche tiene 94% en Rotten Tomatoes. 94%. Nice. ¿A quién no le gusta? ¿Qué distinta habría sido la 3? Quizá la 3 habría sido buena si Heath Ledger no hubiera fallecido. Bueno. Oh, yo hubiéramos mantenido al personaje del Songo ahí en el lore de la saga, de la trilogía. La 3, tú quieres decir, bueno. Batman, el Caballero de la Noche Asciende. Exacto. The Dark Knight Rises, de 2012. Exacto. Bueno, esa sale de nuevo Christian Bale como Batman. Sale Tom Hardy como este Bane que dicen ustedes, que yo no me acuerdo. Anne Hathaway, que no sé si quiero hablar al respecto. Joseph Gordon-Levitt, bacán. Sale Gary Oldman de nuevo. Y Marion Cotillard, mi amor platónico. Lo único bueno de la película. Sí. Entre comillas. No sé. Yo aquí, en mi apunte puse... Volvemos a caer, de ahí se va de nuevo para abajo el Batman. Puta, sí, no sé, no, a mí no me gustó. Yo se la fui a ver al cine también. Bueno, todas las fui al cine. Pero sí, y joven como era, entré con un pack de cerveza. Y creo que si no hubiera sido por el pack, no lo hubiera pasado bien. La película no me gustó nada. Nada. No me gustó casi nada. Me gustó Marion Cotillard porque es precioso. Y nada más. Tiene un final, el final es terrible, weón. El plan de Bane, weón, es pura mierda. Todo lo que pasa con Christian Bale no tiene ni un puto sentido, weón. No tiene nada sentido lo que no. Ahí como que, no sé, como raro igual, weón. ¿Qué hace Gatúbela en esa película? Más allá para mostrar no hacía nada. La doble acción de Anne Hathaway, weón. Es terrible, weón. Si mejor no hubieran puesto a Gatúbela, weón. No servía nada el personaje de ella. Weón, sí, no, sí, es para puro mostrar a una mina en cuero, weón. Es terrible la weón. No, a mí me parece, a mí me da vergüenza. Y yo igual tengo un problema personal con Anne Hathaway, pero eso es como fuera del podcast. Te de plata. No voy a entrar en detalles, pero además. Pero buena chela, una vez. Claro. No, pero es que no me acuerdo tanto de la película, de haber sido que, porque no es muy buena, pero la loca como que usa un cintillo como con orejitas, sí. Lo encuentro cualquiera, es cualquiera. Al de la... Su gafa de visión nocturna. Cualquiera. Es Halloween, ¿cachai? Es como disfraz de Halloween. No. Cosplay pobre, sí. No. Pobre. Así claro, no era tu vela, pum. Sí, pues. Y el Bane con máscara, Tom Hardy, Mad Max ahí con la máscara, con el bozal. Ah, ese es. Yeah. Sí, es Mad Max, weón. No. ¡Mr. Wayne! No, es rara esa peli, weón. No. Y como que todo, que como se quiso poner mucha weá en esa película, weón. Ahí sale, por ejemplo, cuando supuestamente le rompe la columna a Batman, weón. Sí, pero en el cómic pasa tiempo y pasa una weá que es más realista porque al final en el cómic, ya me voy a poner así bien ñoño en eso, le rompe la columna a Batman. Y para que el Wong se pueda como recuperar, tiene que conseguir a otro Batman que lo reemplace, y ahí como que aparece como una segunda historia, y ahí como que el cómic se va para ese lado. ¿Sí? Y después sale, después el Wong se convierte en Azrael, que otro personaje de Batman, ya, eso es como, eso es lo que pasa en ese, pero acá, le rompe la columna y Wong se recupera, ¿qué? 2 semanas, una cosa así. Bueno, en muy poco tiempo, Wong. Claro. Se la repara un señor en cana, weón. Claro, ¿qué weá estás hablando, pues, weón? Fisioterapeuta en cana, weón, le repara la columna, weón. La weá. Es que esa es la weá, como que quisieron meter mucha weá en una película y pa' qué, loco. Háganla simple, weón. Sí, weón. Sencillo va mejor, pues, weón. Sí. Onda, sí. Es que esa necesidad de adaptar cosas de los cómics, weón. Cuando, por ejemplo, no sé, quedó súper bien puesto en la 2, en Caballero Oscuro. ¿Cómo se inventa dos caras que no tiene nada que ver con lo que pasa en los cómics, weón? Sí, po. ¿Cachai? En los cómics le tiran ácido en un juicio y la weá, y acá no tiene nada que ver lo que pasa, pues, weón. Pero exacto. queda súper bien para la película, ¿cachai? Funciona para la película, pues, weón. Funciona muy bien, pues, weón. Claro, y en la 3 está, por un lado está Nightfall, con eso de que le quiebran la espalda a Batman, por otro lado está No Man's Land, con esto de encerrar a Ciudad Gótica, cortarle los puentes, ¿cachai? Que es lo que claro. pasa al final, weón. Entonces hay como una mezcla tan aleatoria de cosas de los cómics, weón, como para que un weón que le gusten los cómics diga, oh, mira, eso es de tal cómic, oh, entendí la referencia y la weá. Pero en el guión de la película la weá no cuadra, weón. O sea, la weá no funciona. No funciona. No cuaja. No, bueno, en fin, pero bueno. Salió Inception antes de esa, buena película, weón. Creo que alguien gastó su idea, weón. Sí, pues quizá dijo ya, me aburrí el Batman que la haga otra persona, el Batmanuel. Claro. Sí, cualquiera. ¿Qué pasó después, Paulina? Bueno, y ahí todo el mundo se dio cuenta de lo mismo que ustedes, entonces ya la cosa paró un ratito. Después volvió una que se llama, bueno, hay varias, pero está Batman vs. Superman del 2016 con Zack Snyder. Yo no la he visto y nada. Como me dijo Julie, que era una señora con la que yo hacía aseo en Australia, me dijo, ¿cómo? Si hay dos superhéroes peleándose, ¿cuál es el malo? Y dije, es verdad, no la quiero ver. Es que no verla. No sé de qué se trata. Se trata, te la voy a agarrar muy brevemente. Antes de esa hay una película que se llama El Hombre de Acero, que es la película de Superman. Y ¿ya? Al final sí. del Hombre de Acero, Superman pelea en Metrópolis y destruye toda Metrópolis. Y pone en peligro a mucha gente. Entonces, en Batman v Superman, la película arranca con la pelea final de la película anterior, de Superman destruyendo toda la wea, y Bruce Wayne en la calle, salvando gente mientras la wea se derrumba. Entonces, Wayne dice, no, este weón es un peligro, me lo voy a pitear. Ya. Y la película, bueno, Batman como que supuestamente ya existe de hace mucho tiempo, entonces se trata de Bruce Wayne tratando de descifrar el misterio de quién es Superman y piteárselo, pues, weón. Claro. Y por otro lado, Superman está a modo incel y de repente cacha que está este justiciero murciélago y bueno, así como, no, este bueno es rarito, le sale como los fachos a Superman, este bueno es rarito, así que hay que detenerlo. Y ahí en esa, yo te detengo, tú me detení, al medio está Lex Luthor, que es el buen de la red social. Yeah. Y Lex Luthor como que supuestamente se aprovecha de este conflicto entre los dos para pitearse a Superman. Con reviviendo al malo de la primera película de Superman. Claro. ¿Cuál? De la primera película de Superman que te conté, donde pelearon y destruyeron Metrópolis. Ya. Yeah. Reviviendo al malo de esa película. Perfecto, el malo de esa película muere. Y el plan de Lex Luthor para matar a Superman, cuando ve que Batman vale callampa, es revivir al malo de la primera. Y se sale un monstruo que es de los cómics que mata a Superman. Spoiler. Qué enredo. Voy a. Sorry, pero me pasa. Y no te he contado que sale Wonder Woman también. Sí, pues, es lo mejor de la peli, ¿eh? A todo esto. Claro, está Ben Affleck. Ben Affleck es Batman. Sí, gran Batman, a mí me gustó. Para Henry Cavill, Superman. Así es. Jesse Eisenberg, ese es el de la red social. Exacto. Es el Lex Luthor. Claro. Amy Adams, que es como la polola de Superman. Luisa Lane. Sí, claro. Y Gal Gadot, que es Wonder Woman. Y Jeremy Irons, weón, que es Alfred. Ah, sí, weón. Ese Alfred es bueno, a mí me gusta mucho. Es bueno, Alfred, a mí igual me gusta, weón. Sí, weón. Tengo que ver. Es como un Alfred militarizado. Porque en los cómics está esto también de que Alfred tiene un pasado militar. Y que tiene un pasado militar, un pasado mayordomo y un pasado actor. Eso es Alfred en los cómics. Es una weá que no tiene ni un puto sentido. No, pero me hace mil sentido igual, yo encuentro. Milico, actor y mayordomo. Es que es alguien perfecto como para cuidar. Como Coco Legra. Como Coco Legra. Chacarilla, comediante. Entonces en los cómics el weón cuando habla por teléfono, cuando la gente habla por teléfono con Bruce Wayne, hablan con Alfred. El weón, como tiene pasado actor, el weón lo imita, weón. Qué grande. Lo encuentro re útil. Pero es una película de Alfred en ese caso. Weón, bueno, este Alfred. Sería bacán. Este Alfred de Jeremy Irons, el primer Alfred que tiene la beta de Milico. El primer Alfred que tiene la beta de Milico y la beta de mayordomo. Ya. Aún ningún Alfred ha tenido la beta de actor. Pero es que tú no sabés porque se están actuando. Claro, actuando de mesero. Escena. Claro. A mí me pasa algo, bueno, igual esto lo voy a decir porque yo, a mí me cuesta harto ver películas, me gusta, pero me cuesta más aún cuando tengo que ver muchas películas para entender la película final, ¿cachai? Y aquí tenéis que ver dos nomás, weón. No, imagínate Marvel. Caleta. Es que por eso mismo, como todas las de Marvel, yo vi, mi sobrino me hizo ver Infinity Wars. Sin haber visto ni una. Era toda mi hermana, mi cuñado, mi sobrino explicándome toda la película mientras la película pasaba. Era caleta de comentarios del director. No, es mucho. Como que siento que. O sea, por ejemplo, yo no soy conocedora de los cómics como ustedes. Y yo entiendo perfecto las películas de Batman, ¿cachai? Pero es que como tienen que entenderse independiente de los cómics. Sí, po. Sí, esa es la gracia. Sí, po. Claro, sí, exacto. Po. Por eso las dos primeras de Nolan son buenas. Sí. Toman muy poco elemento de los cómics. Exacto. Estamos de acuerdo. Batman'splaining. Sí, Batman'splaining. Sí, no, pero por eso dije Batman vs Superman. Es que lo que pasa es que yo no sé nada de Superman. O sea, sé lo que todo el mundo sabe, que es de otro planeta y... Le hace mal la kriptonita y quedó parapléjico. Eso es todo. Se cayó el caballo. Y ahí después te paró. Carrera, pero no sé nada más. Entonces dije, no, ya, ¿para qué po? No, pero ese Batman, el Batman de Ben Stiller, iba a decir, del Batman de Ben Affleck, a mí me gustó harto. Es un Batman. Por fin es un Batman muy musculoso, weón. Como guatón. Pero bueno, guatón, no es igual. No es de gordo, es como grueso. Es grande, tiene cuerpo. Como gigantón, ya. Porque Christian Bale es musculoso y toda la weá, pero es un palo, weón. Claro. Y Michael Keaton es un señor. Claro. Claro, un tío. Un tío que va a la casa. Sí, pues. Val Kilmer y George Clooney son dos señores más, pues, weón. ¿Cachai? Pero este Batman, el Batman de Ben. ¿Por qué? De Ben Stiller, le iba a decir. ¿Por qué? De Ben Affleck. ¿Por qué se llama Ben? De Affleck, el Batfleck que le decían, es un weón gigante. El weón sale en una parte, sale haciendo como pesas con unas ruedas así de camiones tolva, weón. Es un weón que tú le venías con ese weón, te saca la cabeza de un combo. Pero es que, claro, supongo, yo no he visto la película, pero es que tenés que ser así de bacán para querer enfrentar a Superman, po. Si Superman es Superman, po. A eso, súmale a eso que el weón se pone una armadura, weón. Gigante. Una armadura como guatona, así gigante. Oh, más guatón que de lo que. O sea, no es guatón, pero es musculoso guatón, así que es musculoso grande. No es slim, claro, es como. Claro. Así, de eso se ve ancho, así. Sí, tiene una espalda donde quepo yo cuatro veces, güey. Es una weá bacán. Como que y un lo detalle veo... que, bueno, que también es viejo, porque tiene como cana el Bruce Wayne, entonces como que es viejo y musculoso guatón, así como grande. Bueno, de hecho, ese Batman es el único Batman del cine que le han matado a un Robin, güey. Claro. Claro. Hay una parte de la película que muestran que le mataron a Robin ya, pues. Entonces un Batman ya con historial, pues. Más historial, pobre Batman. Como cansado de la vida, como que ya está chato, pues. Claro, llega Superman y le destruye una ciudad que ni siquiera es la de él y dice, de nuevo, no. Claro, no le quieren. Exacto. Quiero dormir, así como quiero dormir siesta, Batman. Quiero la jubilación. Si quiero jubilar, no hay plata para la pensión. Tiene que pelear con Superman. A mí lo que me gustaba de ese Batman, que bueno, lamentablemente que después Ben Stiller, Ben Affleck no pudo seguir por problemas personales y tal, es que, bueno, esto me lo contó precisamente Esteban, weón, de que Ben Affleck, joder, que Ben Affleck es muy fanático de los cómics, weón. Sí. Es así un weón muy, muy, muy nerd, weón. Sí. Entonces el loco era como un sueño ser Batman, weón. Sí. Yo creo que por eso es un Batman, para mí, tan bacán, güey. Qué bacán. Yo lo encuentro súper bacán ese Batman, güey. Bueno, de hecho, esto también lo leí por ahí haciendo esta pauta, que él estaba como involucrado en esta última de Batman. La iba a dirigir y le iba a escribir. Y como que hubieron cosas que no, como que no llegó a acuerdo. Y dijo, no. Sí, no llegó a acuerdo y tuvo serios problemas de alcoholismo. Ay, no sé, pero... yo no me voy a meter ahí. Y no se separó. Esto no es un podcast de farándula. Calla. Pobre Ben Affleck. A mí me cae bien, yo lo apoyo, weón. Pero salió de ahí. Y ahora su amigo. Bien, sí, weón. Y ahora su amigo Matt Damon lo agarra para el huevo porque Robert Pattinson le quitó el trabajo. Un vampiro te. No, pero evoluciona de vampiro a Batman igual va a cañón. Pero... Vamos a hablar de eso. Sí. Oye, sí. Nada, y para terminar como este recorrido por las Batman, otras en las que ha salido Batman es la Liga de la Justicia. Lego Batman, el Joker de Joaquin Phoenix, no, en verdad no, no salió. No. Pero es parte de sale de Bruce, su mundo Bruce Wayne. Y claro, el Escuadrón Suicida. Uh-huh. Igual quiero, no quiero dejar de recomendar Lego Batman. Es muy buena, Lego Batman, es muy buena. Yo me reí mucho. ¿Te la has visto? Uy, yo no la he visto, ¿no? No, tenés que verla. Es más chistosa que la cresta. Es muy buena, es buenísima. De hecho, las películas de Lego son súper dicen que son todas buenas. Son súper buenas. Eso es raro, porque son como medio deformes, porque son monos de Lego, pero son chistosas, son muy graciosas. Son buenas, es que los productos de Lego son súper bacanes. Buenas, los videojuegos sí. de Lego son súper divertidos, tienen un humor muy bacán. Man. Y la, bueno, el humor de la película de Lego viene del humor de los videojuegos de Lego. Sí. Es muy bacán. Ay, la quiero ver, weón. Sí, vela, además que es chistoso porque es Batman y es como chistosa, entonces él habla todo el rato así como Batman. Como serio, pero vive en el mundo de Lego donde nada es serio. Claro. No, es buena. Oye, y Gatú, y Gatúbela, Catwoman, en esa película la hace Zoe Kravitz. ¿De verdad? Oh, igual okay, le puso voz, le puso voz Zoe Kravitz. La amo. La amo Zoe Kravitz. Sí, buena. Sí, increíble. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección llamada ¿qué les pasa con Batman? ¿Qué les pasa? Leave Batman no, alone. La verdad es que quería saber como su historia, ¿cachai? Cómo conocieron a Batman, ¿cachai? Como, ¿cuáles son sus personajes favoritos? ¿Qué parte Esteban? Ya. Uy, ¿qué me pasa con...? Es que imagínate que para mí, la primera película que yo vi en mi vida fue Batman Returns. Y con esa weá yo dije así, ¡oh, qué bacán! Y fue como bacán porque, más encima yo era muy chico y no alcanzaba a leer los subtítulos y tenía que preguntarle a mi papá, ¡oye, qué dice, qué dice! Mi papá era enojado, ¡ah, déjame ver la weá! ¡Ja, déjame ver a Michelle Pfeiffer. Claro, estoy viendo a Michelle Pfeiffer. Y no entendía muchas weas, solamente que veía las mochas y veía la imagen. Entonces la imagen me gustó mucho. La imagen así como del one de negros. Y como que a través de la vista me gustó más Batman. Y empecé como ya a leer los cómics ya más grandes. Y me gustaba mucho el hecho que el weón no tuviera poderes en comparación con otros superhéroes. Entonces eso lo encontré muy bacán. Ya, obviamente el poder ya pueden decirle, ah, que es la plata, tal, tal, ya, ok, ya sí, el buen es cuico, todo. Pero el buen era un ser humano X, pues, ¿no? que el buen al final usaba sus manos para agarrar esa mocha y no tenía poderes, pues. Entonces eso lo encontré como muy la raja, ¿sí? Esa es mi visión como de niño que fui como construyéndola ya a través de los años. Y creo que esa es la principal cosa que me gusta de Batman. Y aparte que es detective el buen. Siempre ha sido como esa esencia del buen detective. Entonces, como que, claro, un detective que está disfrazado, pero igual es bacán. Y está piteado. O sea, onda, tiene el gran trauma, cero terapia, el weón. Obviamente, tanto esa plata nunca fue terapia. Y por tratar como el tema de su papá. Entonces, el weón va a terapia, no hay cómic, weón. Claro, no hay cómic. Y está grave, y sigue viviendo en esa mierda de ciudad, weón. Y no pasa, y siguen pagando delincuentes. Pero por lo menos, claro, así como no va a terapia, su terapia es matar malo. Mira, ya bueno, está bien. Wea de él. Demasiado. Pero eso me gusta de Batman. Yo creo que es lo que más me gusta de ese personaje. Sumándome a lo que dice el Esteban, bueno, para mí es bastante parecido. Lamentablemente, yo la primera que vi fue Batman Forever y la segunda que vi fue Batman y Robin. A pesar de eso, me llamó mucho la atención el personaje. Y después vi la serie de Monito, esa Batman, la serie animada que te mencionaba. ¡Oh, qué buena! Sí. ¿En el Warner? En el Warner Channel, sí. En el Warner Channel, sí. Esa serie, Julia, yo creo que me hizo como abrir los ojos de lo que era Batman, weón. Porque las películas, no sé, las películas me hicieron comprar tapas de yogur y cosas así, weón, como para juntar el álbum, pero nada más, pues, weón. Sí, weón, pero la serie como que yo creo que me dijo, uy, qué interesante este personaje, weón. Como, está interesante el rollo del personaje, weón. Y ya después más grande cuando empecé a leer cómics. Yo a los cómics de Batman entré grande, ya casi saliendo del colegio, en la U. Y sumándome a lo que dice el Esteban, para agregar y no repetir, me gusta mucho que es lo mismo que me pasa con Spider-Man, la galería de enemigos que tiene, bueno. Creo que esa es una de las weas que más me llama la atención de Batman. Sí, bueno. Su enemigo, que eso me lo mostró de hecho la serie animada, porque la serie animada, como te contaba con Mr. Freeze, le ponen a Harley Quinn, le inventaron ahí, pues, para que te hagas una idea, pues, weón. Sí, pues. Entonces la serie animada, ¿cachai? Como que te mostró el gran brillo de la serie animada son los enemigos, son los villanos. Más que Batman, ¿cachai? Entonces eso a mí me enamoró caleta de esa weá. Yo cuando hacía mi figurita plasticina, no hacía Batman, hacía a los malos. porque mi madre es más choro. Lo mismo con Spider-Man, pues aparte que Spider-Man era re difícil de hacer, monoculeado. pero los malos siempre me han parecido mucho, mucho más interesantes, ¿cachai? No así los demás, que no me gustan los demás superhéroes, no me gusta Superman, ¿cachai? No me gusta ni él, ni su galería de personajes, o Flash, de Marvel no me gusta ni uno, los X-Men me gustan porque son caletas. Y Spider-Man, sí, porque tiene más, tiene personajes en la raja. Claro. Enemigos bacanos. Y Marvel no tiene buenos, no, no tiene buenos malos. O sea, todos sí, que en esta película de Marvel son todos malos. Son todos malos los malos. Sí, los de Marvel, lo único villano decente son los de Spider-Man y Magneto. Sí. Sí. Que Magneto es la raja, ¿no? ¿Magneto? ¿Estás hablando de X-Men? Sí, po. Sí, porque bueno, es terrible revolucionario. Sí, bacán Magneto, ¿no? Es bacán Magneto. Y en DC, salvo el Lex Luthor, yo creo que el grueso de los grandes enemigos, bueno, para un profano como yo, son los de Batman, weón. El malo de, qué sé yo, de Flash, weón, de Wonder Woman, weón. Pues quién, no me interesan, weón. No tengo cara, no tengo idea. Los conozco, pero tienen cero encanto, weón. Yo no conozco nada de lo que están hablando. Pero conocí a los villanos de Batman, weón. Es que, claro, es que esa es mi historia con Batman, porque, claro, yo, a diferencia de ustedes, no, nunca me metí en los cómics ni nada, y no me gusta, nunca me ha gustado como el rollo de los superhéroes. Pero Batman me gustó por lo mismo que decía la Esteban, que es como... Es una persona, po. Es una persona. Claro. Pero no cualquier persona, porque ponte, podría decir lo mismo de Iron Man. ¿Iron Man se llama? Sí, po. Y también es cuico y también se hace como sus armaduras y cuestiones. Claro. Pero no es lo mismo, porque Batman tiene como... Es oscuro, po, ¿cachai? Tiene rollos, ¿cachai? Como está piteado, po. Esa es la verdad. Tiene capas. Me parece... A ver, yo la primera también que vi fue la de Tim Burton. Y yo como de niña, porque me parecía una película que... Era oscura, pero yo como niña la podía ver, ¿cachai? Y fue bacán que me presentaron un personaje que no fuera así tan, no sé, tan colorido, o tan como optimista, o tan... Era como, no sé, me gustó, me pareció como complejo, ¿cachai? Ese era el... Ese claro. Y llama mucho la atención eso. Y también, bueno, los malos, el pingüino, que era re bizarro, o la gatúbila, que me encantó. A mí, de hecho, el primer antagonista que me parece de terror hasta ahora es Christopher Walken. Que es como un empresario. Como el jefe que empuja como a la... Horst Pullman. De su torre, como de Horst Pullman, empuja a Selena Kyle. Y yo lo encontraba del terror. De hecho, yo creo que por eso odio a los jefes. Claro. Un saludo a nuestro jefe. Y el otro, bueno, a mí el Joker me encanta, pero no lo considero, ¿cacha lo que voy a decir? No lo considero como un antagonista, lo considero como un héroe. Un héroe, un antihéroe, no sé. Mira, Paulina, ¿con quién estoy viviendo, güey? Entonces, para mí es un capítulo aparte del Joker, pero pues, y el otro villano que a mí, te lo juro que me encanta, es Harvey Dent, el Dos Caras. Lo encuentro, pero demasiado bacán. Me encanta la complejidad de ese personaje, man. En Batman Forever, sale Harvey Dent, güey. Interpretado, adivina, sí, ¿por quién? ¿Por quién? Por Lando Calrissian. Qué raro. Pero está bien igual. Sí. ¿Pero por qué hacen eso? Es confuso, yo encuentro. Lo encuentro confuso. Está bien igual. Le dan mucha pega a muchos actores, pero... No sé. Bueno. Después Tommy Lee Jones. Claro. De entre películas se mandó un Michael Jackson. Es cualquiera. Y pasó de ser Lando Calrissian a ser Hombre de Negro. Es cualquiera. La bueno, dura, pero todo bien. Y bueno, y por último, no pude evitar recordar cuando fuimos a ver el Joker, y que fue muy heavy. Quería mencionar esto, que bueno, también de mis personajes favoritos, que al final de la película en Chile, cuando la fuimos a ver en el estreno, todos aplaudieron, y como no sé, 3 días después fue el estallido social. A mí me pareció, es que por eso yo digo que el Joker no es un simple antagonista, es otra cosa, es distinto, no sé, o sea, la gente aplaudió, sí, a mí yo me acuerdo, dio de eso, escalofrío, sí, pero al mismo tiempo estaba de acuerdo, ¿cachai? Qué loco es estar de acuerdo con el Joker, sí, po, ¿cachai? Que tiene esa weá como de que está, de estar cansado con la sociedad, po, de, sí, la, po. De todo lo que está pasando, de toda la rabia, como que está enojado con el mundo, weá. Sí, es que son muy latinoamericanos. Ponele, yo después de Joker escuché un podcast de los tantos podcasts nerd que escucho, que son todos españoles, y todos, voy a decir dos cosas respecto a esto, y la primera es que a todos les molestó que la película como que te incitara a que estuvieras de acuerdo con el Joker. Y yo sí, europeos culiados, váyanse la mierda. Sí, y lo segundo, que les molestó a todos estos podcasteros privilegiados del viejo continente, es que se emancillara, esa fue la palabra, emancillara la imagen de Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne. Ya, chao. Así como, no, pero él siempre ha sido una imagen súper blanca en los cómics, súper positiva. Weón, el weón entero cuico, weón. La weón, sí, imagen blanca y súper positiva porque en los cómics no se le ha dado tanta oscuridad nomás al culiado, weón. Que sí se le ha hecho en un par de números, weón. Cosa que ahora en la película, ya adelantándome un poco, en la película que vamos a hablar ahora, también les molestó, po, ahora que escuché la reseña, de decir como, weón, de nuevo, tratan de en esta mirada woke, ¿cachai? Como de, en esta mirada progre, por tratar como de reencauzar los héroes y weá, están emancillando nuevamente a Thomas Wayne, es como, ya, ándate la chucha, hermano, weón. Si la weá suma para la historia, suma. Si la weá funciona en la historia, tiene suma. Tiene sentido, igual, po, weón. Tiene sentido. Exacto. O sea, bueno, que de eso que voy a volver a hablar de Succession, que como la estoy viendo ahora, es que tiene sentido por esa weá también, pues, porque obviamente los millonarios no son buenos, pues, nadie no hay ningún millonario bueno, entonces como que tiene sentido de que el weón, el papá de Bruce, haya sido malo, pues, o haya hecho weas malas, pues, tiene sentido, es lógico, más encima en un país primer mundista, entonces como que... Exacto. Más todo, en una ciudad, ¿no? corrupta hasta la médula. Lo hablamos con Nofe, cuando hablamos de la película, el loco decía, weón, raro me parecería que el weón no fuera corrupto. Exacto, po. Claro. Sí, pues si miremos la ciudad, po, ¿cachai? Como no estaba así, no se convirtió en eso cuando el Bad Manuel nació, ¿cachai? La cuestión venía así de antes, po. La weá siempre. O sea, una ciudad culiada. Por algo el cabro chico quedó sin papá, ¿cachai? Entonces, obvio que eso estaba sucediendo hace mucho tiempo, ¿cachai? Claro, bueno, en los cómics, los papás de Bruce Wayne son asesinados en una weá que se llama El Callejón del Crimen, pues, weón. La weá, hay una calle para cometer crímenes, pues, weón. Igual que, ¿por qué? ¿Por qué se estacionaron en ese callejón? ¿Qué Porque mala idea? Salieron por la puerta trasera del cine donde, cuando estaban viendo El Zorro. Y la puerta trasera del cine daba al Callejón del Crimen. Una ciudad de mierda, pues, weón. Se va a reculear, pues, weón. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de Batman en sí. Ya, bueno, entonces, no sé cómo lo vamos a hacer, pero empecemos por el comienzo. Yo voy a decir solamente cómo empieza, que es en Halloween. El alcalde de Gotham es asesinado por The Riddler. Y al mismo tiempo, Bruce Wayne, el vigilante, trabaja con la policía en la escena del crimen. Y en la escena del crimen le dejan una carta que dice para el Batman. El Batmanuel. Ya, sobre el principio, yo quiero partir diciendo que me encanta cómo presentan la batiseñal, güey. Sí. Esa weá me encantó. Creo, resignifica muy bacán algo que ya está metido en el imaginario colectivo y que yo creo que era un poco difícil resignificar. Y lo convierten, no en este llamado, en este teléfono para llamar a Batman, sino en esta advertencia hacia los criminales de que el weón puede estar por ahí y que les va a sacar la concha de su manga todo. Eso me encantó la resignificación terrorífica de algo que yo creía que ya no se podía de nuevo resignificar. Me gustó mucho eso. Y que parta con una voz en off es bacán, es cine noir, es cine neo noir ahí, pero a la vena. Eso me gustó un montón. Sí, y la weá de la, por ejemplo... Que esa señal empiece a generar miedo a los, no sé, criminales que están ahí en la calle, quien sea, también permite como ese concepto del miedo a construirse en este Batman, pues, en el que aparezca en la sombra, que no sabéis si está el weón o no, es como si fuese un fantasma el weón. Entonces te genera caleta de pánico la weá, porque sí. Decís, oh, como que juega con tu cabeza igual, si está el weón realmente o no en la sombra. Te asusta la weá, ¿cachai? Yo antes de ver la película vi los memes. siempre los memes salen antes. Y estaba como, o sea, no, este, no sé si es un meme, pero era como un mini recuadro de todas las Batman y cómo se iba oscureciendo. Que es lo mismo que está diciendo el Esteban, que pero está re oscura esta cuestión, pero es choro porque tiene esta, este juego como, como de sombras chinas, ¿cachai? Como no sabí si está o no está, te lo estás imaginando, es muy de niño. Es como, el, claro, como susto de niño, como te da miedo la oscuridad, ¿cachai? Como te falta el espantacuco para ver si está Batman o no está Batman. Me encontré bacán, me encontré como, pero al mismo tiempo yo que soy Piti, era como, ¿será la tele? ¿Soy yo? No veo, no veo. Pero está bien, igual, es que lo vimos en la tele igual, no lo vimos en el cine. No dijimos eso, porque salió después, la estrenaron ahora en... 45 días después, sí, en HBO. Sí, pero nada, buenísimo ese efecto. Sí, a mí lo que me gustó también de esa, de esa, de ese prólogo es que creo que se mimetiza súper bien en el tono thriller, de thriller psicológico, ¿cierto? Que algo tiene de terror el thriller psicológico, ¿no? Películas como Seven, como Zodiac, que bueno, esta cinta bebe mucho, si es que no copia las dos películas que acabo de decir. Y que en ese tramo inicial, en ese prólogo, encuentro que mezclan bacán el miedo que le provoca Batman a los criminales con este primer asesinato, que yo lo encontré de miedo, pues bueno. Sí. Cómo Acertijo empieza a aparecer de a poco en la casa del alcalde hasta que lo mata. Ay, sí, qué miedo. Me dio miedo la weá. Sí. Lo encontré bacán, sí, lo encontré bacán. Porque venimos, ¿cierto? De esta nueva resignificación de la Batiseñal, de que Batman es el miedo y toda la weá. Y claro, ocurre esto después, ¿cachai? Porque el malo también juega con las sombras, claro, en este inicio. Sí. Bacán, Matt Reeves, muy bien. Matt Reeves es el director de las nuevas películas del Planeta de los Simios, por si acaso. A mí me gustaron. Ah, qué bacán, weón. Es bueno Matt Reeves, weón. Sí, sí. A mí me gustaron caleta esas pelis, weón, las nuevas. Sí, el weón dirigió la 2 y la 3. La primera no la dirigió él, pero él dirigió y escribió la 2 y la 3, weón. Tan buena esa, weón. Sí, un director bien competente, dirige y escribe. Algo está difícil. Bueno, y yo como ignorante del Batman, hubieron cosas que yo no entendí, ¿eh? No sé si había que entenderlas, en verdad. Pero estaba un poquito indignada al respecto. Primero, no entendí por qué a los Pacos no les gustaba que llegara Batman. Pero Batman era amigo de uno de los Pacos. Y yo dije, pero a ver, ¿cómo es la cosa? No entiendo. Si el Batman es bueno, y yo le decía a Roberto, ¿por qué a los Pacos no les gusta que le ayude? Y Roberto me decía, es que es como medio como tránsfugo. Sí, ya, sí, pero que lleva muy poco. Entonces, como llevaba muy poco Batman haciendo de las suyas, no lo conocen, pues. No, los Pacos no saben quién chucha es este weón disfrazado, como que ve una weá rara. Ni siquiera se llama Batman. Sí, igual, claro, ni siquiera, el nombre no está ni siquiera resignificado. Entonces, claro, como que cuando camina en el pasillo y todos los Pacos lo ven, dicen, ¿quién chucha es este culeado? Así como, ¿qué weá? El weón más raro. Así como que no es un weón raro. Más encima que weón no habla, ¿cachai? ¿Qué chucha? Sí, el único que lo conoce es Gordon nomás. Sí, pues. No, y ahí sale un Paco latino, da el mazo jugo, y así, oye, el loco lo echa al agua al tiro. Algo hace, que se llama Martínez. Y ahí está la cuota de latinos en Batman Martínez. Martínez como que lo echa al agua, no sé qué hace, pero da jugo. Le para el carro, no le deja entrar. Sí, pues. Sí, pues. Oye, loco. Justo el latino dando jugo. Justo el latino, ¿qué es? Su tío pone alfombra, pero ya son más adelante. Sí, pues, gran detalle. Sí, pues. Bueno, entonces están ahí como investigando qué pasó con el alcalde, le llega la carta a The Batman, y yo ahí también me confundí, porque yo soy revolada igual, voy a decir mi real como proceso mental cuando veo las películas. Y yo decía, pero yo sentía que el Robert Pattinson se estaba haciendo el leso. Es como, pero si vos sois Batman, como abre la carta, ¿cachai? Y tú abres la carta, y es como, y yo así como, es para ti, como, ¿por qué te estás haciendo el leso? Pero al final de la película caché que él mismo no cachaba que era para él. Pero sí, cuando le dicen, ¿quién eres tú? El buen dice que es venganza, ¿acuerdas? Los personajes le dicen, el vigilante. Le dicen venganza, le dicen los personajes. Venganza. Sí, pues. Ah, ¿no era el vigilante? Bueno, así le dicen los Pacos. Ah, claro, el vigilante. Sí, pues. Si Selina Kyle le dice venganza, pues. Ahora, igual a mí me gustó también eso. Yo, igual en algunos podcasts que he escuchado y algunos comentarios de crítica de peli, no le han gustado mucho. A mí me gustó, weón, porque también plantea ese concepto de que es un weón muy nuevo y ni siquiera él tiene su propio nombre, ¿cachai? Entonces, como que a mí me gustó mucho eso también, como que le dijeran de cualquier forma. Incluso me encanta que ya bien. Sí, a mí eso me gustó porque tiene sentido al final, ¿cachai? De que finalmente todo lo que es de Riddle y este séquito de buenas del rechazo que lo siguen, se hacen llamar venganza también, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces, para mí tiene mucho sentido de que el weón trate de imponerse con ese nombre y que al final se dé cuenta de que está equivocado, pues, bueno, tiene que ser venganza, tiene que ser esperanza, pues, weón. Exacto. Y qué bueno que no se puso esperanza, porque ya hubiera sido la weá. Esperancita. Claro, pues nada que ver, nada que ver. Claro, menos pezones, más color esperanza. Claro, así. Ya no va a ser la Bat señal, va a ser como el Bat y Arcoíris, claro. Bueno. Batman verde, con el árbol de Boris. La cagó. El Bat y seguimos. Claro. Batman gordo, ahí sí. Bueno, y después, siguiendo con la película, matan a otra persona que es el commissioner. ¿Qué significa commissioner en español? El comisionado, el jefe de los pacos. Ya, matan al jefe de los pacos, dejan otra carta, esta vez esa carta tiene un pendrive. Además, no, bueno, otros detalles cabrosos como que el pendrive tiene como... es con huella digital, entonces dejan como el dedito. El dedo cortado que le falta al cadáver. Y ahí ven... al commissioner con una niña llamada Annika en un club nocturno que es manejado por el pingüino. Ese club nocturno, el Iceberg Lounge, es el club nocturno del pingüino en los cómics. Ah, buenísimo. Primera vez que sale, qué bueno que salga. Hace rato que salen los videojuegos. Sí, qué bueno que salga. Claro. Oye, pero antes de que avancemos ahí, no sé qué pensaron ustedes, que lo comentaba Esteban y que creo que eso es algo que no se ha visto mucho en las películas anteriores. De que para llegar a este punto, Batman es muy detectivesco. Sí, claro. De todas maneras. Es bacán eso. O sea, a mí me gustó el girito, ¿cachai? De que... A mí me gusta mucho eso. Sí, bueno. Sí. Como cuando, no sé si te acordás, que encuentran el cadáver y el weón dice que fue cortado recientemente porque no sé qué weá, que es algo como de forense y cosas así. Y la pista, el drive, cuando descubren, tratan de descifrar el cipher, este código que les pasa, que bueno, Alfred lo ayuda y tal. Que esa agua está robada de Zodiac, pero está bien. Me gustó eso, caché. Como, weón, lo que decía Esteban, Batman es un detective de DC, Detective Comic. El weón nació en Detective Comic, weón. Entonces, weón tiene que ser detective, el mejor detective del mundo. Sí, claro. Claro, cuando yo estuve, cuando caché que DC significaba Detective Comics, como que todo me calzó. También yo le decía a Roberto, a mí me ayudó ver Spider-Man, la Spider-Verse. Que salían varios tipos de Spider-Man y salía el Spider-Man noir. Y yo le dije a Roberto, esta es una película noir. Ese caso es el género noir. Y me gustó caleta que fuera así detectivesco. Pero me pasaba igual, es que yo soy buena para el deseo igual. Que sentí primero como que era Batman va a la universidad, ¿caché? Es como papelucho, ¿caché? Como Batman va a la universidad. Porque se cachaba que estaba como haciendo la práctica, ¿cachai? Como que no le creían mucho, pero después como Batman soy detective, ¿cachai? Igual que papelucho. Batman, ¿acaso soy dislexo? Va a decir Batman. Claro, Batman y el marciano. Claro, Batman soy marciano. Batman, mi jefe me paga solamente el pasaje. Claro, entonces él está como haciendo la práctica un poco. Yo encuentro, porque es joven y se ven cosas, pucha, me voy a saltar algunas cosas, pero esto para mí fue una de las cosas que más me gustó de la película, que él está como aprendiendo a usar sus gadgets y se ve que le dan susto los gadgets. Por ejemplo, en una parte él se tira, como tiene que volar, se tira de un edificio y se ve que el loco frena y está muerto de miedo. Y dice, ya, me tengo que tirar, no, porque soy Bad Manuel. Y se tira, pero muerto de susto, y lo encontré bacán, porque obvio que le da susto si es humano, po. Sí, po. Sí, po. Susto. En estos podcasts que yo cité antes, de la península ibérica, a los buenos les indignó eso. Como, weón, se supone que lleva 2 años, ¿cómo le va a dar susto volar? Y la weá, si Batman siempre ha volado, es como, weón... Lo que yo entiendo con la película es que esta es la primera vez que Wall lo va a hacer. Quizás lo ha practicado porque Por algo claro. Tiene el traje, pues, weón. No, yo le decía a Roberto, ya, digamos que lleva 2 años, pero imagínate estarte tirando todas las noches por 2 años de un edificio. Estáis muerto de miedo. Yo estaría muerto de miedo. No sé cuándo se me quitaría el miedo, no se me quitaría. Aparte, esta es la primera vez que el weón está arrancando de los pacos. Eso es lo que vemos, quizás ya lo he hecho antes. No pero, sé, pues. Man. Pero tirarse claro, no un edificio sabe. No creo que sea una cosa que te. O sea, aún a la gente que le gusta así como hacer bungee jump y todo, sí o sí te da susto. Después te da la adrenalina y debe ser bacán. Pero me parece súper coherente, tiene sentido, ¿cachai? Sí, bueno, y aparte. Que hay algo que también. Esto yo lo como que me dio a entender. De que este fue como el gran caso que ha tenido Batman. Y antes no tenía el weón como casos tan bacanes como este. Por eso que el weón como que lo narra como, tal como si fuese un diario y que fue en tan poco tiempo, ¿cachai? Entonces, claro, obviamente que el weón no tiene tanta experiencia en muchas weas, ¿cachai? Y eso lo encontré muy bacán. Y que nos presenten como un nuevo Batman. Un nuevo Batman que, claro, sigue como algunos parámetros del cómico, de incluso de alguna referencia a otras películas, pero es algo nuevo que nos están presentando, el weón sin nombre, más encima. Es algo que encontró muy bacán, ¿cachai? Y que sí, ya tiene experiencia, o sea, no necesitamos saber cómo el weón se hizo Batman, sino que vayamos al tiro con el primer caso más bacán que ha tenido el weón, ¿cachai? Eso claro. Es lo que me dio a entender a mí, lo que yo adquirí, ¿cachai? Por eso que el weón después trata de buscarse un nombre al final de la película. Estoy totalmente de acuerdo contigo, weón. Probablemente weón lleva 2 años pegándole a cogoteros, weón. Claro, puro cogotero nomás, weón, peleando ahí con la garra blanca, no sé, weón, ¿cachai? Y de ahí como que, weón, así como, aparece un caso cuático, que mataron al alcalde. Con estos weones que salen al principio que se pintan la cara blanca, ¿no? Es como... Claro. Me dio la idea, no sé, es como una proto-banda del Guasón. Me dio como la idea. Sí, ¿no? Sí, bueno, igual como que me dio a pensar esa weá, weón, porque eran como medio como de payaso. Sí, claro. Como un guiño eso. Y otra cosa que yo no sé si es verdad, pero lo escuché como en un podcast, que Stan Batman va a la universidad, que el loco anda como con su mochila y su traje en la mochila, po. Chico. Y yo lo encontré bacán eso también, po. Es como Batman goes to college. Entonces está como preparado, así como... Si necesito poner un traje, lo tengo en la mochila. Es verdad, bacán. El weón va mucho de civil, weón. Y está muy, muy emo también, muy placebo, ¿cachai? Como época es así, está yendo a la blonde. Entonces tiene como el pelo pegado, así. Está, pero es full también. Ah, pasado placebo, weón. Sí, y full así como crisis adolescente, como Alfred, tú no eres mi padre, tú no me mandas, ya, chao. Cuando le tira esa, es muy así como, oh, loco adolescente, así como, ¿sí o no? Sí, tú no eres mi padre, ya, chao. No se le habla a Alfred así, güey. No, pero es muy así como, muy como todos nosotros pasamos por esa etapa como, te odio, padre. Claro. Te gasta la vida y es como adolescente, ¿sí? Lo encontré muy entretenido eso también. Muy, muy, no sé, muy real, muy natural. No puede ser serio desde que nació, po. No puede ser un tipo como resuelto, ¿cachai? Que es Christian Bale, pues bueno. Claro. Es que esa es la web, como que Christian Bale estaba como resuelto, ya como que el weón digirió ya la muerte de su papá y el weón ya listo, como que sigue su vida zampándose. Sí. Bueno, los Batman anteriores también, pues weón. Claro, este weón como que no sé, hasta como que puede ser hasta sexual con todos los traumas que tiene el weón, porque weón se nota que está traumado y lo muestran, así que weón está piteado. Y eso me gusta mucho de este Bruce Wayne, que está piteado, se nota que el weón está piteado. Le responde a Alfred, como que el weón no sabe como ni siquiera cómo controlarse, ¿sí? Claro, y se ve también acá, que yo también esto lo entendí al final de la película, que él está haciendo todo lo que hace en la película por vengar a sus padres. Claro. Pero hay un, bueno, más adelante hay un momento de la película que, bueno, no sé si me lo digo al tiro. Como te quieras. Es que siento como que es como el, no sé, coming of age de Batman, ¿cachai? Porque se da cuenta, se pone como los lentes de la adultez. Y se da cuenta que sus padres no son perfectos, ¿cachai? Y es súper, y es un giro en la película, que bien avanzada la película, pero es choro verlo. Como ver como que la imagen que él tenía de sus papás, hay un montón de historias que empieza él a escuchar, o que el Alfred le ha contado o no le ha contado, y dice, che, mis papás también tenían sus muertos como en el closet, ¿cachai? Como su... Es heavy, po. Es como claro. Vemos a Batman va a la universidad, ahora Batman soy adulto. ¿Cachai? ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo? Que nos ha pasado a todos, que cuando te das cuenta que tus papás no son perfectos, es como se te cae el mundo, po. Y también le hace cuestionarse a él por qué estoy peleando. Claro. Estaba dando jugo, ¿cachai? Claro. Estoy vengando a gente que no era tan bacán como yo pensaba, po, ¿cachai? Sí, po. Bueno, súper bien, lo encuentro brillante. Mira la weá que acabas de decir, lo encuentro bacán. Es que eso es la raja, po. Es la raja, porque al final también cuestiona eso de que si Ciudad Gótica es que existe gente buena en Ciudad Gótica o no, o Ciudad Gótica es así, porque también cuestiona eso que la ciudad en sí es como la mierda por los villanos, pero en realidad, y si todos son así, ahí, ¿cachai? Incluso el mismo Batman, po, ¿cachai? Bueno, por eso cercano al final, no, estamos hablando de la película, pero cercano al final va y le dice a Gordon, tú eres un buen hombre, pues, weón. Que como que responde esta pregunta a través de Gordon, pues, como, weón, tú eres un buen bacán, weón. Bacán, claro. Tú eres un buen bacán. En fin, sigamos, pues, weón. Ese segundo homicidio del acertijo, muy que otra película de la cual esta película roba mucho. A mí no me molesta que las películas saquen cosas de otras películas. Yo siempre pienso, si yo tuviera 18 años y viera esta película, la weá me volaría la cabeza. Así que bacán. Qué bueno que saquen weá de Zodiac, de Seven y de Saw, que era lo que quería decir. Porque te acuerdas que al comisionado le ponen como esta caja con ratones. Ay, qué heavy. Claro. Weón, bien. Súper bien, weón. Y me daba a entender también, o sea, igual me sentía también cosas como de mea de Chinatown, weón. Pero. Sin duda. Esa es mi percepción, así como de. Sí, sí, sí. Es que tiene mucha weá de todas esas películas es clásicas. Cinemar, de weón. Claro, güey. Y a mí no me molesta para nada, güey, porque nada se ha inventado, que como que todo ha sido como referencia en toda la historia del arte, que entonces como que un bacán como que rescaten cosas de películas bacanes. Sí. Eco, que queden bien para la historia, que no queden como para que alguien entienda la referencia, insisto, que es una weá muy de nuestros tiempos y que a mí me patea los huevos esa weá. Sí, igual yo siento que más que copia, son referencias, es género, po. No sé, supongo que va a ser así porque es detectivesco, ¿cachai? Como si también como que los géneros sean así. Claro. Sí, el género nunca va a pasar de moda. Bueno. Sí. Nunca va a pasar de moda el género. Ah, yes. No, es que con este segundo, asesinato, van a andar con este club nocturno y ahí Batman ve a Gatúbela. A Selina Kyle. Y cacha que ella es amiga de esta niña que estaba con el commissioner y va como a agarrarla y decirle, quiero hablar con tu amiga, vamos a ver a tu amiga. Y van al departamento y no está la amiga y dejaron la escoba en el departamento. Y ahí Gatúbela como que se pone modo Gatúbela, pues así muy, hay que buscar a mi amiga. Yes. Y ahí yo empecé a babear. Oye, eso quiero preguntarle, ¿Qué les parece esta Selina Kyle? Para mí, yo pensaba que Michelle Pfeiffer era ¿cómo decirlo? Irreemplazable, y creo que ha sido reemplazada en mi lista de mis gatuelas favoritas, weón. Bueno. Oh, también, completamente. Sí, weón. A mí Zoe Kravitz se pega muy bien. En el sentido de que creo que pelea, bueno, ella la doble acción es bueno, re buena para los combos, bueno, exacto, la interpretación de esta Gatúbela a nivel de acción es muy bueno, la encontré muy buena. Me gusta de que Batman le gana físicamente, porque es obvio, porque es un weón más grande, tiene más cosas, le gana físicamente, pero Selina Kyle, contra todos los que no son Batman, se nota que es un humano gato peleando, ¿cachai? Eso me gusta mucho. Sí. Eso me gusta mucho, weón. Sí. Además, creo que tiene como. Y ya con esto termino. Creo que tiene. A mí, Gatúbela en los cómics me gusta mucho porque es muy sensual, weón. Es muy sensual, weón. Tiene como esta weá gatunesca seductora que no sé si. Bueno, Pfeiffer lo tenía, por eso me gusta. Pero que. Halle Berry. Y la otra niña, Anne Hathaway. Nunca ni lograron rozar con lo bellas que son, y creo que Zoe Kravitz, weón, viéndosele solamente los ojos y la silueta, consigue, weón, consigue extraer toda la seducción que de Catwoman, weón. Y esa weá me encantó. Pelea la raja, creo que tiene mucha química con Pattinson porque ellos son amigos de hace muchos años. Y tiene una muy buena química con él. Y nada, queda la raja, weón. Yo babié toda la película. Sí, a mí me encantó igual. Igual yo no la voy a reemplazar a Michelle Pfeiffer nunca porque es mi Gatúbela original, pero me encantó Zoe Kravitz, su interpretación, porque para mí, yo le decía a Roberto, me parece como gato de campo, como gato de calle. Es como chica, flaca, como un gato mal nutrido, ¿cachai? Como, pero muy ágil, muy viva, ¿cachai? Me encantó eso, era un gatito como de la calle, ¿cachai? Como, así como media nerviosilla. Sí. No sé, me gustó, como que era un gatito negro, ¿cachai? Como que lo encontré muy bacán, me gustó. ¿Y a ti, Esteban? Puta, me encantó, y que aparte que hay una cosa que me gusta mucho de cuando se construyen los personajes en las películas, me gusta mucho que no se sabe de ella. No sabéis por qué chucha es tan buena para los combos, no sabéis qué wea hace exactamente. Bueno, está muy inspirado en el cómic año 1, así como de ñoñez, porque como que está metida en este mundo medio de prostíbulo y todo ese lado como oscuro, que va muy bien también con esta ciudad gótica, y me gusta eso. No sabéis quién chucha es, no sabéis de dónde viene, quién es su familia, nada. Solamente sabéis que es una cabra que al parecer como que se siente que como que es de calle, como tú decías, Pauli, como un gato de calle, así como de que se ha recorrido su vida, ¿cachai? Ahí mismo en la calle. Entonces como que sabe como todas las estrategias de pelea y de todo, como que justificáis todo el personaje se justifica a través solamente con su imagen, y eso lo encuentro muy bacán. No necesito saber más, como que me gustaría, así como si me dicen como no me interesa tampoco, como que bacán así como tal como está, no me interesa saber su pasado, creo, así como está yo lo entiendo, ¿cachai? Porque, claro, y después cuando no lo ve, cuando te enteráis de su pasado, ¿cierto? Que ella ha vivido como todo este tiempo, weón, ahí en los bajos fondos, y todo lo que sabemos de ella después, todo esto que hizo Esteban te termina de cerrar, weón. ¿Cachai? No es claro. Una buena para los combos porque tiene que ser Gatúbela, weón. Claro. Claro, exacto. Ah, una loca de calle, y bacán esa weón. Sí. A mí me pasa algo, sí, que a mí no me termina de convencer la historia de amor. Como que sentía como 2022... ¿Para qué época, cachai? Como que no me parece necesaria. Y no me gusta. Y como que lo encontré como. Está de más. Tampoco está como exagerada. No es como noventera la historia de amor. No hay como tensión. Sí, un poquito. Pero no sé. Encontré que para qué. No sé. ¿O soy yo? No sé. A mí me gustó. Que a mí me gusta. Me gusta la dupla Gatú de la Batman. Sí, yo creo que también ahí caigo en mi canon de cómics. Como sí. Que me gusta que se zampen. Yo creo que ahí no tengo esa es mi justificación nomás. Es como que me gusta que se zampen por una tradición. Pero me gusta que esto se zampe. No me gusta que Anne Hathaway se zampe a Christian Bale. No, ¿cachai? Cualquiera, son hermanos eso. Es que tienen química estos, po. Sí, tienen que tener química. No sé. Sí, se llevan re bien. Hasta para los chistes, así como cuando lo entrevistaban, así los dos, era re chistoso igual. Se llevan súper bien los dos. Sí, bacán. Sí, no sé. It's just me. Es que, claro, yo no soy tan canónica, pero está bien. Está súper bien. Bueno, después en la película vemos que el Riddler secuestra a Coulson, que es el juez, District Attorney. Y le pone una bomba en el cuello y después lo manda al funeral del anterior. Chivo. El loco, buena onda. Y tiene que responder acertijos o si no le explota la bomba. Es buena esa parte, me gusta que Batman le dando la respuesta. Claro. Me gusta lo que me gusta de esa parte es que creo que este Batman cagado en la cabeza, traumatizado y carente de terapia, me gusta que se vea tan reflejado en el hijo huérfano del comisionado, que lo vea ahí en el funeral. Ah, claro. O es de filo, el hijo huérfano que ve, al principio también ve un hijo huérfano, que es el hijo huérfano del alcalde. Y de hecho en esta escena, Bruce Wayne va, él como Bruce Wayne va y salva al hijo huérfano del auto que entra. Pues bueno. ¿Verdad? Que entra un auto a lo loco. Es que esa escena es muy buena porque están todos los super cuicos como reunidos en esta como catedral, como se fue uno de los cuicos y todos los cuicos lo van a despedir. Y yo dije, los van a matar a todos juntos, qué buena idea. Y ahí me puse Joker de nuevo, como claro. Y ahí me levanté de mi asiento y aplaudí, ya no. Yo dije, oh, este loco es re malvado, así los va a matar a todos los cuicos juntos, pero al final no pasa eso. Spoiler. Puta, sí. Sí, pues bueno, dale. Hay una cosa que me gustó ahí, que no recuerdo bien, bueno, lo vi en el cine, esa fue la última vez que vi la película. No recuerdo si hay otra escena anteriormente donde se muestra como la inteligencia de Batman, porque es una gran característica también del Wong, porque el Wong como detective es terrible seco. Mm. Cuando Wong empieza a responder los acertijos así de manera rápida, ahí como que me da a entender, ah, claro, ahí está como ese detalle de Batman que es súper inteligente el Wong. Mm. Bueno, pero las cartas anteriores, las cartas anteriores también las resolvía él, Wong. Sí, ah, entonces claro. Ese detalle me faltaba. Sí, no, pero ¿sabéis que a mí me pasó, ya así como en la no canónica, que a mí eso, más que, bueno, obviamente es un tipo inteligente, pero me pareció más bien intuitivo, como que dije, oh, el loco está reconectado con su lado como murciélago, como que me pareció como más animal, ¿cachai? Como que el loco veía la escena y se daba cuenta de cosas que nadie más se daba cuenta. Que a mí igual en algún punto fue como, no sé, como que me hacía un poquito de ruido, pero después yo dije, no, es como este poder murciélago, ¿cachai? Claro. Que ve cosas que alguien no ve, ¿cachai? Como que está reconectado ahí con... Bueno, igual los dos están diciendo lo mismo con distintas palabras. Sí, no, es que Esteban dijo inteligencia, yo dije intuición, no es lo mismo. Una cosa es más animal, es más como de la guata, le sale la respuesta así como sin pensarlo, la inteligencia. Opa. Es claro, como datos, bueno, bien, datos en el disco duro. Está bien, ¿cachai? Te lo concedo. Bueno, y este weón se deja matar, pues, weón. ¿El de la bomba? Sí, pues, se deja matar. ¿Y por qué se deja matar? Para no echar al agua a Errata Alara. Errata Alara. Claro, porque el Riddler, ese es el punto de la película, que el acertijo está todo el rato muy chato de toda la corrupción que hay y todo, y quiere como develar quiénes son los súper corruptos. Está como tropa de mafiosos que nadie sabe quiénes son. Y ese es su cometido con todos estos acertijos. Es como que salga a la luz toda esta gente corrupta, asquerosa. Y nadie... Son súper fieles los corruptos. Claro, y el eslabón perdido para desnudar, desenmascarar toda esta red de corrupción es sapear quién es el rata alada. El rata alada. Claro. Igual que difícil debe ser ver esta weá en español. Qué fome. Como que pensaba eso cada rato, por ejemplo, porque gran parte de los acertijos son juegos de palabras en inglés. Como el agua del mentiroso. Así que hace un mentiroso cuando duerme. Lie steal. ¿Cachai? Claro. Esa hueá no tiene sentido en español. Claro, porque significa como sigue mintiendo y también significa está como tieso. Se queda acostado, sí, pues. Se queda acostado. O la hueá de la página web, pues. Are you, cuando dice are sí, you. Sí, are you L. Are you out? Sí, ¿no? Qué culo, los españoles de mierda, man. Bueno, y como no encuentran... Bueno, después a esta la amiga de la Selina Kyle la encuentran, pero la encuentran fallecida. Se encuentra finada, bueno, y entonces, no sé si pasa antes o después, raptan al pingüino y lo interrogan. Y esta escena es muy rara. Muy buena, pero es muy rara. No sé si se acuerdan. Sí, antes de eso, yo quiero que nos detengamos en el Batimóvil, weón. Es que estas dos escenas son como, ya, a ver, ya, cuéntalo del porque Batimóvil. Porque para detener al pingüino hay que atraparlo primero, y usan el Batimóvil para eso. Bueno, no estamos hablando de esta película porque la película es más larga que la mierda y no queremos que el podcast dure 9 horas. Sí. Entonces vamos a ir saltando algunos segundos. ¿Dónde están tocando? Claro, entonces yo no vi los trailers, entonces creo que la secuencia del Batimóvil sale en los trailers, no tenía idea, pero ¿qué les pareció a ustedes la persecución, esta escena de acción cuando Batman persigue al pingüino y sus secuaces con el Batimóvil, finalmente lo atrapa y después va a ocurrir el interrogatorio? ¿Qué les pareció el Batimóvil, weón? Primero, ¿qué les pareció el chiste de que el Batimóvil no parta? Yo quiero partir. A mí me encantó. O sea, pero al principio yo dije, como ya habíamos visto que él se tiró por un edificio y le dio susto, y después el final de esa caída también es media como accidentada, no voy a decir qué pasa. Sí, claro, porque después de que explota la bomba, los pacos se lo llevan, Gordon impide que le saquen la máscara, y ahí el Gordon le dice, oye, haz como que peleamos y te arrancáis por el techo, y ahí ocurre la escena de volar. Claro. Entonces ahí ya vemos que él está como decía yo antes, usando sus gadgets como medio por primera vez o como que lo está aprendiendo a conocer. Entonces cuando prende el batimóvil y no arranca, yo dije, me está ileseando que se le acabó la batería del batimóvil, dejó la luz prendida, ¿cachai? Pero después yo dije, qué mal, pero bueno, puede ser, pues si el loco está recién empezando. Pero cuando el pingüino sale y él sale detrás, dijo, no, le dio ventaja. Como que dijo, juguemos al pillarse, ¿cachai? Como para que sea más entretenido, porque si no, fome, te pillo el tiro. Te gana el toque. Te gana de una, claro. Esa fue mi teoría. No sé. ¿Qué pensáis tú, Esteban? Puta, yo pienso que sigo... A mí me justificó el hecho de que como el Juan... No, está recién metiéndose full en todo este tema del crimen, que para mí me dio a entender que fue como primera vez que el bueno está usando el batimóvil, que es un batimóvil que al final es una wea súper como este programa de MTV que enchulaba los autos. Como que agarró un auto y le empezó a enchular cosas nomás para hacerlo como más pulento nomás. Entonces como que sentí que está recién partiendo el weón en la wea, ¿sí? Pero me gustó esa secuencia. A mí me pasa, bueno, después lo podemos continuar, pero me pasa algo con esa escena que después es como un punto muy importante como para seguir la película, como que cambia de dirección. A ver, pero dale, no, expláyate. Es que me da a entender después de eso, después de esta escena, que así que un momento súper épico de acción, que nos estábamos metiendo así como en todo, estábamos como increchendo y después como que bajamos de intensidad y como que se metió a otra historia, que de ahí viene toda la wea del papá de Bruce Wayne, sí. Y como que sentí así como wow, así como volvimos a bajar, así sí. Estábamos acá arriba así y bajamos de nuevo y eso como que lo sentí como raro. Es como que alguien en la producción haya dicho, oye, metámosle la historita por ahí metida, así ya metámosle la wea al papá, ¿cachai? Y pasa y le meten esa wea y como que dijeron, bueno, ya, y así alargamos una hora más de película, ¿cachai? Sí, entonces mí... como raro, de ahí como que se pone raro, ¿sí? En ese como cambio, pero justo a partir después de la rata alada o el rata alada. El rata, ¿sí? Alada. Sí, claro. Hay un tema como con la cómo dosificáis la información en el guión, ¿no? Entonces quizás si hubierais que implica alargar un poco más la película también. Quizás se hubiera tenido como luces, ¿cachai? De que la guay va a girar hacia los Wayne. Quizá que haya como una anticipación de eso, ¿cachai? Claro, que no esté solamente el delivery, sino que esté la anticipación, pues el foreshadowing que le dicen los gringos. Claro. Bueno. Sí. O sea, yo entiendo lo que están diciendo. A mí no me molestó puntualmente porque probablemente si está persiguiendo a todos los millonarios de la wea, probablemente va a perseguir a Thomas Wayne, pues, weón. ¿Cachai? Pero puede ser de que quizá es un giro que no estaba anunciado, ¿cachai? En la película, pues. O sea, a mí me pasó exactamente lo mismo que el Esteban. De hecho, yo escribí y después no lo quise mencionar porque dije, la película me pareció como un tríptico. Y dije, obvio, todas las películas son un tríptico que tienen tres actos, ¿cachai? Pero fue más allá de eso, fue como... lo que decís tú, yo sentí en algún punto de la película como que se acabó una historia, después empezó otra. Sí. Sentí que eran como tres historias de cómic juntas. Mm. Algo así me pasó. Pero al mismo tiempo no me pareció... No me saltó porque estaban conectadas, ¿cachai? Como me gustó, claro. De hecho, no saber que iba a derivar en eso, ¿cachai? Lo encontré bacán, porque es que si empezáis a tirar los hilos, y hilos de que tus papás obviamente van a estar involucrados, porque al parecer fueron como los fundadores de la ciudad y no sé qué, y son re millonarios, y toda esta gente a la que tú estás investigando son millonarios, probablemente va a salir algo de tus papás, ¿cachai? Pero sí, me encanta que no sea lógico para él, porque al mismo tiempo no es lógico para mí como espectadora. Entonces yo estoy como viendo todo a través de los ojos del Batman, po. Y cuando él se da cuenta, yo me doy cuenta al mismo tiempo y como que me transformo en adulto al mismo tiempo que él, ¿cachai? Es como, wow, no vi venir esto. Estaba viviendo realmente en un mundo de fantasía. Nunca pensé que mis papás iban a estar involucrados en esto, ¿cachai? Eso a mí me encantó, lo encontré súper bacán. Encuentro bacán lo que acabas de decir. Sí, lo encontré. Es muy bacán. Es verdad. Es como, soy, por eso digo, Batman va a la universidad y después Batman, pa, Batman soy adulto. ¿Eh? Son como tres libros para pelucho en un libro. Sí, po, porque es súper heavy. Es que él no sabe lo que se está metiendo, po. Es un niño como jugando a ser el, sí, el Vengeance, ¿cachai? Bien emo. Y después, wow, fuerte, po. Fuerte, strong. Sí, a mí en realidad como que no me molestó, ¿cachai? Como que encontré raro nomás, ¿cachai? Raro, porque igual fue bacán, como que es verdad por lo que ustedes dicen, pues, el bueno está investigando a todos los millonarios, todos los buenos que tienen poder, y de repente, chucha, mi papá también está bueno, ¿cachai? Claro, tiene sentido, pues, y tiene mucha lógica con la web. Solo como que en intensidad de cómo está construido lo acto, el momento donde se agarra como en pelea en auto con el pingüino es como, oh, súper épico. Así lo agarra, el rat jalada y toda la cuestión. Y después bajamos un poquito. Entonces, como que después de ese gran viaje, nos bajamos y como que me quedé con la gana de seguir como emocionándome. Y ahí como que bajó mucho la intensidad. Pero es que, un tema de es que quizá el problema, es que falta una escena de acción que esté más arriba que la escena de acción del Batimóvil, bueno. Esa es la wea. Esa es la wea. Tenía la escena del Batimóvil es demasiado cinética para estar en la mitad del segundo acto, bueno. Sí. ¿Cachai? Después no hay nada más bacán que eso, bueno. Porque los tiroteos del final no son más bacanes que la escena del Batimóvil, pues, bueno. Es mucha mocha y como que, bueno, hasta como se echó persona ese trayecto. Que estoy como, bueno, que vale, como, claro, fue como súper caótico. Claro, sí, que a la mea cagada, weón. Es muy bueno, weón. Es muy bueno. A mí me gustó caleta la escena del Batimóvil, weón. Es que me igual, gustó caleta. A mí me pasaba una cosa igual con respecto a la cuestión de la cinética, porque a mí me parece que las de Nolan eran así todo el rato, que es bacán, es muy espectacular, mucha explosión, mucho bacán. Pero yo no siento que está, o sea, si todo el rato te plantean que eran noir, no sé. Como que yo creo que esta fue la escena como ya, obvio que es Batman, tiene que tener un poquito de acción, pero esta película no se trata de esto. No, o sea, claro. A mí me pasó eso, ¿cachai? Claro. Como, bueno, es que yo soy niña igual, no sé, no vamos a hablar como binariamente, no, pero a mí, niña, no me gusta tanto la acción, porque ¿para qué? Pues estamos viendo cómo se desentraña el misterio, ¿cachai? Claro. Pero sabes que tenés razón, sí, es verdad eso, tenés completamente razón, porque yo creo que es una vez que estamos acostumbrados también a comparar de manera como automática con las películas de Nolan. Nolan era una weá que lo, era puro clip, explosión, bacán, con conversación. Explosión, conversación. Era todo el rato así la película. De hecho, la 2 es así. Es como va, todo el rato así. ¿Sí? Y probablemente queda en inconsciente esa costumbre, porque acá es realmente una película de investigación. Y está bien que se tome su tiempo. A lo mejor un tema de costumbre. Sí, claro, porque sacáis la secuencia del Batimóvil y comparáis las escenas de acción que quedan sin la secuencia del Batimóvil, van efectivamente en un increchendo, pues, bueno. Exacto, va subiendo, sí, es verdad. Tipo, y tenéis la última gran escena de disparos y weá, que es el tiroteo final, pues, bueno. El tema es que la escena del Batimóvil es demasiado cinética. Sí, pues, de verdad. Yo no creo que esté mal. De hecho, ese plano final, cuando dan vuelta el pingüino, me encantó cómo está resuelto. Es bacán. Cinematográficamente la weá, weón. Cuando se da vuelta el otro pingüino, y está la cámara dentro del auto, va dando vueltas como con el pingüino. Sí. Weón, bacán, la weá buena, weón. En la weá que me gusta mucho la construcción del sonido de Batman, de las pisadas. El weón como que pesa, el weón es como es tan intimidante que el weón camina así como a verdad. Y se lo encontré así muy la raja, porque cuando el weón se está acercando al auto del pingüino, dije, oh, se lo va a echar. Sí. Y como que genera esa weón. Cosa que a los españoles tampoco les gustó, weón. Oh, y que la tiran los weones, weón. O sea, como, no, Batman tiene que ser silencioso, él es la noche, y weón. Ay, weón. No, pero bueno, nosotros con Roberto también nos llamó mucho la atención eso, que para mí era la primera vez que yo lo veía así, que pega los mansos combos y se veía re pesado. Era como, ¡pum! Y como, ¡guau, qué fuerte! Porque Robert Pattinson se ve como flaquito, pero sí, pues es flaco. Los combos se veían muy pesados. Así. Pega bien. Se entrenó. Bueno, lo que yo les quería decir de esta escena del pingüino era que lo están como interrogando contra la pared y el loco les da como un dato y después hay como un corte, parecía que la escena se termina y está Batman con Gordon bueno. en un computador como buscando el dato que le dio el pingüino. El loco les dice lo de URL, o sea, claro. No, de que no es la ratalada, sino es la ratalada, y Batman deduce que no es la no es el pronombre, sino que es la letra L, es la L. Claro. Y ahí Juan descubre, URL, you are, es página web, pues. Claro, entonces se meten como al computador y como que descubren algo, no me acuerdo. Chatean con el weón, pues. Ah, ¿verdad? Sí, pues, chatean con el loco y después como que el pingüino dice, todavía estoy aquí. Y el computador. Como que, claro, y agrandan el plano y están en el mismo lugar y el pingüino está como apoyado en la pared. ¿Sí? Están en el computador como en el capón. Es muy bueno. Es como un humor, me gustó, pero es rarísimo. Por eso yo digo sí. Que yo creo que cuando él me parte gustó, el auto y no parte, es como también es este humor que es raro. Como, claro. Porque no te esperáis que haya un chiste en esta película tan oscura. Po. Sí, pero hay dos. No, Y después los buenos se van y lo dejan amarrado y el pingüino camina como pingüino. No sé si cachaste. Sí, se va así. Sí, se va así como pingüino. Como en la cabeza para los lados, las manitos para los lados. Me encontré muy bizarro. Oye, que está hablando el pingüino, un aplauso al maquillaje de ese señor, weón. Sí, la cagó, weón. Buenísimo. ¿Caché que el weón, cuando le estaban haciendo las pruebas de maquillaje, Colin salió, estaba maquillado entero y el weón fue a un Starbucks? Y nadie lo reconoció. Y Ewan volvió y dijo, ya, esta weá funciona. ¡Oh, qué wey! ¡Oh, la raja, weón! Bueno, Ewan salió maquillado con el vestuario y se salió a comprar un café. Y nadie lo reconoció. ¡Ah, qué buena! ¡Qué la raja, weón! Es muy bueno el maquillaje. Muy bueno, increíble el maquillaje, weón. Yo no caché que era él, weón. Yo tampoco. Si mi hermano me dijo, es Colin Farrell, yo dije, ya. Tampoco caché. Yo caché en los créditos y digo, ¿y Colin Farrell? ¿Quién es Colin Farrell en esta weá de película? Cuéntate que la weá. Bueno, al final de la película ya vamos a ir cerrando porque si no esto va a durar caleta. En toda esta dime y direte van a un mafioso que se llama como Maroni. Falcone. Le puse cualquier nombre. No, Maroni el otro. Ah, ya. Y ahí Falcone le cuenta como de ti a Batman es como tus papás no eran santas palomas. ¿Cacha lo que hizo tu papá? No lo voy a decir para que la gente vea la película igual. muy cara raja de mi parte, bueno. Sí, pues básicamente el weón le pidió que matara a un periodista que iba a arreglar que la mamá de Batman estaba loca. Claro. Para que el papá de Batman pudiera ser alcalde. Y el Batman así, no, me estoy leyendo, mis papás de los mismos. Y va y, claro. y al Alfred le llega una carta bomba también y pa, explota. Claro. Y entonces Batman va al hospital como a pedirle explicaciones, como, ¿por qué no me dijiste que mi papá era así? Y el Alfred dice, no, pero es que este loco no te está contando la historia. Po. Y la historia es así. Y el Alfred le cuenta otra historia. Era como, hay muchas versiones, ¿cachai? Entonces Batman queda como, bueno, no sé, tengo que... O sea, ya no puedo seguir actuando como en nombre de mis padres, ¿no? Ya al final tengo que ser quien soy yo nomás, ¿po? ¿Qué quiero hacer yo con mi vida, cachai? Como mis papás pueden haber sido estas personas o estas otras, pero ¿quién soy yo? Yo creo que ahí él como que toma la decisión, ¿no? No sé, puede ser. No sé. Harta teoría. Oye, igual, harta teoría, porque está bueno eso. Se me caen las teorías. Y ya se sintió también a la película también, porque pregunta como que todo el rato se cuestiona. Claro, porque es como, es que él estaba súper clarito que lo hacía por los papás, pero ahora es como, pucha, parece que lo quiero seguir haciendo, pero ¿y por quién, pues, cachai? Bueno, claro. Yo creo que igual cae la respuesta de que es porque Selina Kyle es importante en la película, weón. De que la loca le dice, weón, estos locos se pitearon a mi amiga, weón, ven a ayudarme. Y weón dice, no estoy ni ahí, soy el Batman, estoy deprimido. Y la loca le dice, weón, estas weas pasan porque la ciudad vale corneta y se supone que tú estés luchando por eso, weón. Yo creo que ahí, claro, al weón le cae la teja de, bueno, realmente quizás no lo estoy haciendo solamente por mis papás, weón. Lo estoy haciendo porque, puta, weón, estas weas están pasando, ¿cachai? Porque existe gente de mierda, weón. Después veré cómo soluciono lo de mis papás, weón. Después voy a terapia. Claro. Bueno, y finalmente, no vamos a decir cómo, pero atrapa al acertijo, lo manda a la cárcel. No, el acertijo se atrapa solo, el acertijo se entrega. Chuta. Chuta, ya, sorry, es que yo a veces me quedo dormida en las películas. Ya, después del intento fallido de matar a Bruce Wayne, igual se entrega, weón. Ya. Igual se entrega y el weón lo va a ver a Arkham. Y en Arkham le dice, weón, tú eres mi ídolo, yo te admiro, Batman. Lo hicimos perfecto. No, a mí lo que me gusta bien es cómo Reeves juega con que el acertijo sabe que él es Bruce Wayne. Oh, es buena esa escena, claro, amigo. Es buena, estábamos todos así. Porque estábamos todos en los zapatos de Batman. Del Batman. Nos pillaron, nos puta, pillaron. Sí. Es buena esa escena. Oye, Paul Dano, me encanta Paul Dano. Como van a salir ahí como sí, de malo. A mí me Pattinson, la verdad, me. Bueno, a mí ya Pattinson me gustaba de Lighthouse. Ah, de Crepúsculo, yo pensé. El paro. Desde Lighthouse me gustaba Pattinson. En Tenet, bueno, Tenet no la he visto, pero creo que también está buena en Tenet. Y la otra cosa, Good Times. Harry Potter, po. Ah, bueno, sí, Cedric. Sí, sí también. No, pero Lighthouse, pues, weón. Un weón ahí actúa el weón, pues, weón. Y en este momento en el que el weón empieza a sospechar de que lo desenmascaran, el weón, no sé si se acuerdan que va y le dice a Gordon, creo que yo soy el siguiente, pero se lo dice como Batman. Sí, igual dice, creo que yo soy el siguiente. Así como el weón, cuando ven la guarida del weón y está como la foto de Batman y la de Bruce Wayne una al lado de la otra, y weón así como, ah, sí, creo, listo, que yo soy el siguiente. Fui. Como, ya, hermano, me van a funar, hermano, cagué. Me van a funar en Twitter, no. Y es bacán, que debe ser difícil expresar. No sé, es como lo que pasa con The Mandaloriano, ¿no? Debe ser re difícil para los actores que tu actuación se vea solamente como con tu cuerpo, ¿cachai? Como cuando tenés máscara, claro. Sin tu cara, weón. Mm. Entonces se ve el weón urgido en una esquina de la celda, más encima lo están grabando, ¿cachai? El weón va a ser funado, weón. Claro. Está siendo grabado ahí por la policía y toda la weá, weón. Y el weón está escondido en medio de las sombras de la celda, weón. Chao. ¿Cachai? Mientras que The Riddle está en la luz. Chao. ¿Cachai? Igual está tirando su speech en la luz, weón. Y el Batman está avergonzado en la sombra, weón. Hasta que nos damos cuenta de que The Riddle no sabe, sino que el weón quiere vengarse de Bruce Wayne porque él es un millonario culiado, un privilegiado, que yo estoy de acuerdo con The Riddle en eso. Es un privilegiado culiado, ¿cachai? Y que la plata que supuestamente iba a llegar para el orfanato finalmente no llegó nunca porque el papá también era un corrupto culiado, weón. Cosa que no era así. Y ahí recién, cuando nos cae la teja de que el weón no sabe, Batman va a la luz, weón. Y esa weá es bacán. Como, no sé, son weas básicas de dirección, pero podrían no estar, weón. Y parece perfecto. Está como perfectamente calculada esa weá. Porque es como que Reeves lo cacha cómo construir a este personaje nuevo, weón. Este Batman, weón. Sabe cómo dirigir la weá. Eso está súper bien dirigida esa weá. Sí. Y hay un detalle, weón, que también va como en dirección y también con la construcción del acertijo, que no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me generó confusión después, porque el acertijo se entrega, pues, cumple como un rol medio Charles Manson, como que el weón no hace los crímenes, sino que lo hacen otras personas. El principio, ¿usted era el acertijo el que mata al alcalde o no? Yo creo que sí. ¿O era uno de sus séquitos? No sé, porque tiene este tipo QAnon como... Porque él les habla como por internet, así tienen como una red social. Y probablemente puede ser del séquito, po. Y eso me cuestionó a mí, po. Me hizo cuestionar, porque al principio de la película yo pensé que era el acertijo, pero cuando el bueno empezó con la volada QAnon, ahí como Charles Manson, como que estaba dirigiendo a personas que hicieran sus crímenes. No sé si al final fueron su séquito o fue él, po. Eso. Mira, no lo había pensado. Yo sentía de que, o siento de que es él el que hace todos los crímenes para inspirar a los QAnon y ganar credibilidad, porque al final les va a pedir a los weones que sean homicidas, pues. Ah, claro. Sí, puede ser, claro. Claro, porque él todavía, bueno, o lo que vemos en la película es que todavía no es tan famoso. No, claro, el weón salta a la fama con el video del. Con el live. Alcalde, sí, man. Claro, con el live. Ni siquiera con el alcalde, nadie sabe quién mató al alcalde, weón. Claro. Claro, él solamente está dejando estas pistas nomás. Exacto, weón. Claro, es medio como Anonymous. Oye, ¿y qué les pareció eso de que el weón se inspirara en Batman? Es que a mí esa weá me encantó, weón. Que weón se inspirara en Batman y que finalmente el weón le dice, weón, te traje para acá para que viéramos juntos la cagadita que va a quedar, sí. Sí, po, en la raja esa weón. Weón, y Batman así como, ¿qué te pasa? Enfermo culiado, te voy a morir solo y nadie te va a recordar, tarado, weón. Y luego se vuelve loco. Sí, no, me encantó ese giro en el personaje, caché, como... Sí. El weón no está peleando contra Batman. No, po. Me gustó, eso me gustó mucho. Mucho, es que mucho. A mí eso lo encuentro muy bacán. Es digno de Ciudad Gótica. Están todos muy rayados. Están todos está todo piteado esa ciudad. Y de hecho, me bueno, de vacaciones para allá. Lo embarro. De hecho, yo le decía a Roberto, porque al final, bueno, la cagadita es que este tipo pone unas bombas como en un corta, o sea, como en un. En un dique. Claro, en un dique. Entonces se empieza como a inundar toda la ciudad. Y todos van como, no sé, a la arena, así, Arena Santiago. Y bueno, porque era la noche de las elecciones y ahí estaba, sí, estaba la alcaldesa electa. Ah, verdad. Y bueno, y la gente se refugia ahí, pues. Claro. Alcaldesa electa que, bueno, los tiempos en los que vivimos, weón, afroamericana, ni mujer, ni cagando corrupta. Ya está claro. Bien. Bueno. Ya está bien. Y nada, pues yo le decía a Roberto, igual no podía evitar pensar, y decía, igual Ciudad Gótica se salva de un estallido social solamente porque pasa cagada tras cagada, o sea, se inunda, explotan cosas, entonces como que se está reconstruyendo como constantemente. No aguanta esa mierda siempre. No le alcanza como el tiempo ni la energía para hacer un estallido social. No, claro, sé. Sube la benzina, no se dan ni cuenta. Pues. No, es como, está todo inundado, como... No hay bencineras. Como teletón nomás, ¿cachai? Hagamos teletones forever. Claro, sí. Bueno, entonces The Riddle manda a su séquito de Quanón a matar a todos los buenos que están ahí, incluida la alcaldesa. Claro. La alcaldesa electa, y va Batman con... Bueno, Catwoman no va, va Batman a detenerlo. Claro. A detenerlo, ¿cierto? Y ahí ocurre esto que eso quizás a mí no me gustó, de cómo el Juan descubre todo el tema de las bombas, ¿no? Vuelve a la weá de, a la casa de The Riddle y... Y el Paco Latino le dice, ah, esa weá es para sacar la alfombra. El instrumento. Mi sobrino con hace el eso. Que mató, con el que mató al alcalde. La primera persona era un instrumento bien rarito que al final de la película se resuelve. Martínez, también el latino ahí representando, como que resuelve qué es ese instrumento raro y es para sacar la alfombra. Claro. Claro, y saca eso la alfombra. Es súper raro, weón. No, partiendo porque sí. Si Wong sabe descifrar esos acertijos culiados que nadie sabe, solo Batman, y como que tú decís, oh, claro, tiene razón. ¿Cómo Wong no cachó un principio que la weá era para la alfombra? Y Martínez tiene que decir no a la respuesta. Sí, sí, eso lo encontré muy mal solucionado. Reivindicándose, claro. Martínez, porque. Porque empezó dando jugo. Claro. A mí no me gustó Martínez. Tampoco eso. Y era muy. Como muy ¿cachai? Como este mapa como con lucecitas, como claro. Muy armado, no sé, no me gustó. No sí, a mí eso no me gustó. Me gustó sí, de que fuera muy tarde y que no se pudiera solucionar, ¿cachai? De que ya las bombas, cuando Batman descubre esa guaya, las bombas explotaron. Eso me encanta. Sí. Que ya el caos, ya el caos sí. De por sí, de una. Sí, bueno, y después tiroteo final, Batman está a punto de morir, Catwoman está a punto de morir también, weón. Batman se mete una droga. Sí, ¿qué pasó ahí? Jale, bueno. Hulk. Sí, pues bueno, esa droga es la droga de Bane, pues en los cómics, pues el Bane, el Venom. Ah, ya. Claro. Que bueno, aquí no tiene explicación, pero probablemente sea eso. Entonces se mete una droga y está a punto de matar a un weón, pues, y Catwoman es la que lo detiene. Sí, se va a la ver. Está acá en esa parte. Está piteado. Sí. Robert Pattinson. Y después Batman ayuda a evacuar a la gente. Y es muy lindo lo que hacen ahí con a nivel fotográfico, weón. Como la película parte, pantalla en negro, y sale un título gigante que dice El Batman, en rojo. Muy violento. Y después, por semiótica, ¿cierto? Tenemos concebido de que el color rojo es el color del peligro. En los semáforos se puede cruzar con rojo. En fin. Claro. La tarjeta roja te saca del juego. El rojo es el color del peligro, weón. Y a lo largo de la película está repitiendo. Este lenguaje universal de que el rojo es peligroso. Y al final Batman con una bengala roja empieza a rescatar gente, ¿cachai? Entonces retransformáis esta imagen que el Batman instala al principio de la película, con que yo soy peligroso, con que la batiseñal no es una weá que la gente la va a mirar y se va a sentir aliviada, sino que la gente va a tener miedo, como el asiático que es rescatado al principio por Batman, el civil, claro, que le tiene miedo a Batman, sí, pues, no está aliviado porque haya salido el weón. Claro. Entonces, Batman igual terror civil, terror civil. Todos los civiles, criminales o inocentes, le tienen miedo a Batman. Rojo, peligro. Entonces al final, cuando ocurre el rescate de los civiles por Batman, los civiles le tienen miedo a Batman. Lo ven ahí, es como, ¿quién coche tu madre este weón? Batman prende la bengala y ahora, en vez de ser peligroso, el weón lo que está trayendo es luz, lo que está trayendo es esperanza, y empieza él a rescatar a la gente, porque la gente no se puede salvar porque no es fuerte la gente. Y él la empieza a rescatar, empieza a remover los escombros y los ayuda a todos, ¿cierto? Entonces bacán porque... en muchos niveles el personaje está evolucionando de ser el venganza a ser el esperanzas, ¿cachai? Él está dejando de ser la noche a ser la luz. Esto no quita de que el weón va a ser el caballero oscuro y todas esas mierdas de la mitología de Batman, pero creo que Reeves soluciona de muchas formas el cambio que hay en el personaje, que yo creo que es necesario de cara a una segunda parte. Sí, completamente, weón. De verdad, esa weón. Muy bonita la transformación. Sí, sufra, sí, me gustó. Ahí se gradúa de la universidad. Y aparte que está amaneciendo y toda la weá, entonces como que esa el amanecer, como tú decís, el concepto de la luz, ¿cachai? Claro. De la noche a la oscuridad, de la oscuridad hasta la luz, el amanecer, de verse Batman de día. Es el momento en el que vemos a Batman de día, güey. Claro. Porque a Batman siempre lo vemos de noche, güey. Siempre está muy oscuro, sí, está muy oscuro. Sí, o sea, en esta película de día solamente vemos a Bruce Wayne, salvo el final, que hay primera y única vez que vemos a Batman de día, bueno. Y bacán. Bueno, y después el final, que se separa con Catwoman. Catwoman dice que va a ir a una ciudad, esa ciudad es donde se va después Robin en los cómics. Whatever. Bueno, y ese final romanticón, ¿qué les pareció? Esa danza de motos, no sé. Ay, me encantó. A mí me gusta, muy, muy rápido y furioso cuando se despiden así. Es como, ven, adiós, no he visto rápido, pero me gustó más esa interacción entre ellos que como esa escena media romántica. Sí, como lo encontré como un romance muy, no sé, como ad hoc a los personajes, ¿cachai? Porque el loco la va a dejar, lo encuentro. Y como que se van haciendo carrera, pero en verdad no. Me encantó eso. Sí. Lo encontré tierno, muy, muy a su estilo, como muy según los personajes, ¿cachai? Y que quizás eso fue lo que me molestó de la otra escena de amor, que no sé. Te sacaban como un poco. Sí, era como. Son como rudos, están medio deprimidos, como que no actuarían así, ¿cachai? No sé. Me hizo más sentido lo de la, como de las motitos. No encontré como cierto. Hay tensión ahí, porque hay tensión en la moto, así. ¿Te vas conmigo o te vayas? Ren. Sí, amigo, me gustó. Fue una forma muy Batmanuelesca de despedirse de su mina. Claro. Tierno, adolescentillo, sí. Sí, bien. Bien. Sí. Y después, bueno, y lo último que no es lo último que sale, pero el Bromas, Coringa, el Joker. Oye, Coringa Guasón, sale. En Cana. Sí, como que sale un poco, no sé, como... Ay, ¿cómo se dice? Cuando una guagua llora y uno la calma, no. No sé. Como consolando eso. Sale consolando al acertijo, consolado. Porque el acertijo le está dando como el ataque, po. Sí, porque no le resultó el plan. Porque Batman no lo admira y bueno. Y el otro como que le tiene una estalla y se ríen juntos. Muy tierno. No, y a mí lo que me gustó es que el Joker lo que hace es darle el nombre, bueno. Porque le dice la frase que dice, estas son estupideces en los cómics. Le dice la frase que dice el weón en los cómics, que dice, riddle me this. Así como, adivina este acertijo, weón. El Joker le dice, riddle me this, cuando le da el acertijo de que la respuesta es un amigo. Ah, qué tierno. Ahí lo que hace el Joker es bautizarlo. Lo está bautizando. Cachito, le puso el nombre. Está bautizado al final. Bueno. Joker es muy bacán. Joder, Paulino. Yo tengo así como un hype enorme con ese actor que va a ser. ¿Quién es, weón? El loco de. Ay, esta peli que sale con Infall, la de. Yorgos Lanthimos. ¿Lobster? No, la del Ciervo Sagrado. Del Ciervo Sagrado. Ya, el actor que hace del cabro. ¿Es él? Él va a hacer el Bromas. Bueno, no tenía idea, la wea buena. Terrible, buen actor, weón. Es súper buen actor. Bueno. Escocés, no me acuerdo dónde escucha el weón, pero. Pero yo tengo así un tremendo hype con ese weón como personaje del broma, weón. Va a Qué ser bacán. bacán. Ay, no sé. No sé. Veamos qué pasa. Porque esto está como muy buena la peli. Ojalá que se mantenga. Porque O sea, está buena. tiene que ser de acá para arriba. Este es el tono. El Sí. próximo O Batman así. también tiene que ser un thriller. Claro. Oye, ¿y Exacto. qué piensan de Pattinson como Batman? Está bueno. Como un Batman juvenil, me gusta. Sí. A mí me encantó. Sí. A mí igual. Me gustó caleta, pero. Ahí Sí. como que otro lado dicen que es como muy, muy emo y todo el lado, pero ya, pero está bien igual. Como que Pero te es puedes que chispar es un su poco. edad, po. Sí, O pues. sea, la edad del personaje está bien. Además que se lo murieron los papás. Ahí vive una ciudad de mierda, como bacán. ¿Qué más querías? Yo estaba todo emo y vivía en Serena, pues, weón, imagínate, weón. Me vieran tofa, po. Podría haber sido peor que Pattinson, Yo lo único que es diferente entre Pattinson y yo es que yo no era huérfano y yo no tenía plata. Pero mi nivel de emismo estaba igual. chao. Claro, si estamos todos, es que por eso digo, es como la edad del personaje, si está ahí todo medio como morro y sea de esa época, porque si esté como, aunque no se te hayan muerto los papás, te así como Claro, full escuchando de Queen Everyday is is like Dead y toda la Sunday, volada. sí, po. Sí, cuando anunciaron a Pattinson, yo como ya había salido de Lighthouse, dije, ya, buena, bien, esta weá probablemente va a quedar buena. Y ahora viendo el resultado, no superó mis expectativas porque yo tenía muy altas expectativas para él, pero sin duda me dejó tremendamente satisfecho. Creo que es un gran Batman. Sí. Es buen Gran, gran actor Batman. Pattinson, Es ¿eh? muy Buen actor. bueno. Sí, es muy bueno, weón. Es muy bueno, weón. Y bueno, nadie habla de él, pero también me gustó harto Gordon, el señor de Oye, sí, Westworld. weón. ¿Cómo se ¿Cómo? llama ese actor, weón? El señor de Westworld, no sé, weón. A ver. Pero me gustó, tiene unos momentitos Jeffrey re Wright. buenos. Jeffrey Wright. Jeffrey Wright, ese. Perfecto, muy bien ahí el dato. Ese one también trabaja para Marvel, aparte. Hizo de. Ay, en esta serie. Agente de Chill. What If. Hizo la Ah. voz del personaje, como el universo que estaba Del observando. The Watcher. vigilante. El vigilante. Es la Es voz la del voz de vigilante. Ah, él. bueno, está en todos lados. Trabaja en todos lados, a dos Es bandos. Sí, está bien. bueno ese cabrón. Sí, es bueno. Le pega, debería dedicarse a la Bueno, actuación. y el que hace de Falcone, ¿cómo se llama este comediante, Esteban? ¿Qué hace de Falcone? Tuturro, po. El John Juan, Tuturro. Tuturro. Bien, bien. El Grande mafioso Tuturro. malo. El rata alada. El rato alada. Asquerosito, asquerosito cuando mira a Selina Kyle y dice: tenéis que mostrarte más por aquí. Ay, viejo cerdo, porque es como Sí. su. Dice, hermano, su hija. Es su padre. Coche tu madre. Viejo cochino. Sí, viejo cerdo. Pero hemos aceptado weas más asquerosas como Luke y Leia dándose besos, así que. Eso va a ser imborrable de la historia. Bueno, y llegamos al final, pues, Sí, llegamos al Paulina. final. No, estuvo bueno, po, estuvo bueno. Yo no sé, yo no vi nada, pero de que estuvo bueno, estuvo Es que bueno. estuvo bueno. No, estuvo bueno, qué bacán. Ustedes aportaron mucho, mucho conocimiento. Yo aporté teoría, no. A mí me hubiera gustado que la escena post-crédito de esta película fuera ese video de Crónica TV de Batman único testigo. Cuando. Yo no vi nada, pero de que estuvo bueno. No, cuando hay un weón disfrazado de Batman, un weón que pesa 14 kilos con un disfraz que le queda grande, que el disfraz de Ben Affleck, que le queda una weá, que le queda gigante al weón, Gigantón. y está drogado hasta el pico, y dice, bueno, ¿qué pasó? Y el jefe de Batman, único testigo, weón. ¿Ya? Y el loco como que dice un par de burradas que no tienen ningún sentido, y el periodista le pregunta. Y Robin, ¿dónde está? Y Juan dice, no sé, qué sé yo, todo drogado. Sí, muy bien, weón. Crónica TV. No, buena película, yo quedé altamente satisfecho, mis expectativas eran bastante altas, weón, y me voy más satisfecho de lo que entré. Así que bacán, bacán, bacán, bacán. Hay personas que se quejan de que estuvo muy larga, pero. Si bien es larga, a mí no se me hace larga y me capturó, yo creo, desde los primeros minutos de metraje, bueno. Sí. Es que no tiene mucho relleno. Yo encuentro que es súper larga, sí, pero todo sirve. Es que es una trama muy intrincada, como tiene mucho recoveco, entonces, no, está buena, me gustó harto, sí, súper buena, sí. Sí, aparte que no, ay, que no entiendo a la gente que se queja, la va que sea larga, si ven series, se ven maratones de series, como que más. No pueden. Bueno, la cagó, se ven series enteras en un día sábado, weón. Claro, pues así como que, ay, la gente. Medio que las ven, porque después no te pueden contar la trama. No, pues, esa es la weá. Joder. No, a mí me gustó harto Batman. La verdad, como que me salí del cine muy satisfecho. Sí, reconozco que dentro del cine se me hizo un poco larga, pero no me molesta, ¿cachai? Porque está en el cine, ¿cachai? Porque cuando estás sentado todo el rato, entonces no te paras al baño, no sé. Sí, bueno. Es por ese, más por eso, ¿cachai? Pero salí terrible feliz, ¿no? Más encima que fui con mi hermano y mi hermano me contó todo así, oh, está basado en este cómic, ¿verdad? Y se tuvo que recoger los lentes ahí, apoyándose el de ahí, dice, al medio de los lentes. Sí, bueno, partió todo. Bob Kane. Claro, no, bacán. No, bacán, me encantó la película. Y tengo como, estoy feliz como que venga más. Bueno, creo que Pattinson firmó 2 películas más de Batman, hasta el momento. Sí, ya confirmadas. Qué bueno que no lo van a cambiar, porque ya dejen de jugar con la mente de la gente. No, está bien dejar a Pattinson para que bueno, como que se haga igual un nombre, igual está bien que se empiece a meter como que quede marcado y que se desligue tanto que lo critican al bueno. Ya, ¿qué tanto? ¿Qué hizo Crepúsculos? Igual fue una película y se pasó bien y ya, fin, sí, como avancen. La gente le gusta andar criticando. Bueno, ¿no? Para mí el fantasma de Crepúsculo ya ha desaparecido, bueno, totalmente. Ya fue. Bueno. No, la Kristen Stewart, por ejemplo, que bueno, también a Kristen Stewart, la loca actúa a la raja. Spencer actúa bacán. Me gustó que la veo, ya la vamos a ver. Sí, esa la súper bien. Actúa súper bien en Spencer. Y así como que yo a la Kristen Stewart la tengo lista como para una de las mejores actrices que hay. Cacha. Sí. No. Oye, estaba buscando esto, el dato, porque de esto depende que haya una secuela, básicamente, si la wea dio plata o no dio plata, y dio 710 millones de dólares. Cacha. Sí, pues de las películas como con más recaudación del 2022, o sea, yo también lo leí, como que la rompió así. Sí. Ah, la raja entonces. Sí, después de Spider-Man No Way Home es la weá que ha dado más plata del año. Ah, entonces está bien, po. Se está recortando, ¿no? Bien, igual. ¿Y va a ser la serie ahora del pingüino, po? Sí, po, sí, po. Pauli, se hace una serie del pingüino. ¿Quién va a ser el pingüino? El de la película. El mexicano. De mi Farrell. El Rafa. A mí no me gusta, no me cae bien, loco. Pero si no se parece. Sí, sí. Es que estamos. Pero si te digo que era Dani el hijo de Pedro De Vito, el hijo de Dani De Vito. No sé, como que tengo algo personal con él también, como pareció lo de Anjate, pero bueno, filo. Está bien, lo hizo súper bien, en verdad. A mí me gustan los actores que se transforman. Es que yo siento que él actúa as himself todo el rato. Sorry, lo dije que. Boom, boom. Como de un loco así como. As himself, como el loco de Hulk. ¿Cómo se llama ese? ¿Edward Norton? No, el de Avengers. Sí, po. Que hace como de él. Sí, po. As himself, todo el rato. El loco, el Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. El Paco, este narigón. ¿Qué Paco narigón? Que sale. Creo que sale en True Detective. Woody Harrelson. Ay. As himself, todo el rato. Claro. Pero a mí él me cae bien. Que sigue actuando como del mismo. Nicolas Cage, as himself. No. Espérate un rato, no. ¿Buen actor o mal actor? No me insulten, okay. Nicolas Cage. Un ídolo. Oh, son buenas las últimas películas de Nicolas Cage, son re buenas. Yo vi Pig hace poco, está re buena. Terrible buena. Oye, y ahora hizo una con el Pascal, con el Pedro Pascal. El Pedro Pascal, sí. O sea, vi como el trailer, sí. Y dije, no, 2 grados de separación, Nicolas Cage, qué Barça. Pero bueno. Pero cuando hagamos un programa de Nicolas Cage, va a venir Esteban también, vamos porque es muy fan de Nicolas Cage. Puta, me encanta. Ya, está bien, vamos. Hasta las más malas. La del beso de vampiro, ¿no? Bueno, el beso de vampiro es un peliculón. Es pura mierda, pero es un peliculón, güey. Ah, el Esteban es como re canónico de Nicolas Cage. Yo no, yo me consideraba fan, pero tú me superaste. Oh, que me encanta. Contra cara. Qué chistoso. Es que muy buena esa película. Ya, pero no demos tanto adelanto. Vamos a tener que hacer un podcast de Nicolas Cage. El mejor plano contra cara es cuando Nicolas Cage le agarra en foto a esa Basta, niña del pero coro. Mírate, no te pude aguantar. No puedo, es que esta cara es muy buena. Es que la cara que pone Paulina. ¿Qué instrucción te da un director para poner esa cara? No, ninguna. Si tú eres Nicolas Cage, está ahí maquillado, en tu ¿no? juego, en tu juego. En el agua. Un pez en el agua. Exacto. Y que hay una baba acá que me encanta porque es súper súper piteado con el teatro. Es como que el no se considera actor, el se considera como artista. Artista me teatral. Es el concepto que Juan tiene como para todas las películas. Entonces, por eso que Juan, hay una vez que te lo resumo, lo dice muy bien. Porque Juan, hay ciertas películas que Juan calza súper bien y otras mal. Por eso que no se sabe si es bueno o malo actor. Po. Es que, claro, es que yo siempre, o sea, no siempre pensaba ahora que volví a ver contra cara el Dimmer de Nicolás Cage. Está muy a la chucha, Juan. Está a la chucha, es como. Piteadísimo. Es como basta, loco, como. Hay una cámara en tu cara, como bájale claro, un poco, bájale un poco. Sí. Cuando vos le hacen sexo oral, bueno, así, ¡ay! Como sí, la cara súper épica. Pero sí, también, me encanta, ese podría ser el título del podcast: Nicolas Cage, ¿un genio o un o un loony? <Luni. risa> Bueno, y para cerrar el programa, yo quería decir que cuando el día de mañana hagan una película de un Batman viejo, así como Dark Knight Returns, como ese cómics, un Batman, un señor, 50, 60 años, ojalá sea Nicolas Cage. Ya va. Ojalá sea Nicolas Cage y bueno, y sea un Batman en el delirio, entre senil y genial. La dura, weón. Yo creo que hay bueno, como una neurona de diferencia. Creo que el weón postuló para un Batman, weón. Para un Superman, amigo. Ah, para un Superman. Ah, está la weón. Él iba a ser Superman. De hecho, el proyecto fue cancelado cuando los productores vieron la foto del weón con el traje. ¿Pero por qué le hicieron eso, weón? Qué pena, es como. Hubiera sido genial, weón, volando así con cara así. Es como el fantasma del espacio, así. Weón, es que Nicolas Cage de Superman, imagínatelo. El weón es muy fanático de los cómics, de hecho, weón. Bueno, de hecho, en el personaje de Kick-Ass, cuando hace Big Daddy, es muy parecido como el de Batman. Ahí como weón, el weón, es Nicolas Cage por Luke Cage, por el personaje de los cómics, weón. Claro. Ahí le puse a Paulina la foto de Superman de Nicolas Cage. Es no, yo, ¿por qué no lo pescaron? Yo hubiera visto Superman con Nicolas Cage. Y con esta bella imagen nos vamos, cerramos aquí una nueva entrega de Punto de Giro PDG Podcast, tu podcast de delirio audiovisual en su rama de Río Blanco, que veremos, aquí hay una mutación, vamos a ver cuál absorbe a cuál, pero seguiremos aquí cada vez que la minuta audiovisual nos convoque. Esteban, ¿viaja algunas palabras para cerrar? No, feliz porque me han invitado a su podcast, que es como un hermanín de podcast que tenemos. El hermano Porro, el hermano Cage. Me encanta porque siempre lo escucho, entonces como que igual estoy así como muy, muy feliz que me hayan invitado. Bacán, Paulina, la dueña, la no, Maroni. No, estoy muy contenta, sí, pues hay que hacer más cosas, me gusta la idea de Nicolas Cage, hay un montón de ideas en bandeja siempre. Y le agradezco mucho a los oyentes fieles, ustedes saben quiénes son, y comenten, ¿no? A ver si quieren algo en específico. Esto sale por YouTube, sale en Spotify, está en Instagram también, así que por favor, para que sea más interactivo, por favor, y comentarios, sugerencias, pelambre, cagüín, todas las cosas. Todo bien recibido, y hasta acá dejamos este programa, los dejamos con la noche, con venganza y con esas pesadillas que les puede traer un hombre con un traje negro y unos labios apretados. Enero Villera, ¿no? Oh, no. Y unos batipezones y un batipaquete y una batitarjeta de crédito. No salgas de casa sin ella. Te ponís cochino al tiro. ¿Yo? Quizás por eso al principio decía Robert Schumacher, porque quizás yo soy él. Sí. Él murió y nací yo. Eso no tiene sentido. Cuídense, muchas gracias, buenas noches.